otra se trata de una enfermedad que se articula su cotidianidad, sería el juego y la escuela. Al hacer frente a una enfermedad, se hace frente a la encuentran un nuevo circunstancia en un nuevo momento de su vida. La pedagogía es la primera pedagogía que se puede caracterizar como la pedagogía del presente, de lo actual, porque tiene que estar ser flexible, estar preparada para los cambios, porque las enfermedades de distinta índole que se presentan no nos permiten elaborar una receta, diríamos, para actuar, sino hay que tener un amplio abanico de opciones para llevar a cabo, ya sea porque la enfermedad empeore o porque en etapa que se encuentre, porque necesita intervenciones quirúrgicas, distintas circunstancias. Y más en el caso nosotros estuvimos viendo, sería el hospital Garrahan, que es un hospital de alta complejidad y donde las patologías que se ven son severas. En este caso, y aparte de lo que los niños que permanecen internados por largo tiempo son porque tienen patologías severas, ya sea de tipo cáncer o un trasplante, necesita un experimento de aislamiento humilde para recibir un trasplante. Por eso decimos que la pedagogía del presente, la pedagogía del hoy, de ayudar a sobrellevar o a desdramatizar esa situación que atraviesa el niño en este momento de su vida. Es una pedagogía que está muy condicionada por el contexto que está. Nada, que hace una pedagogía que hace especial por el mismo contexto en que se encuentra el niño, por las circunstancias en que se encuentra. Desde la perspectiva epistemológica, la pedagogía hospitalaria es independiente de la pedagogía general, porque se rige por las mismas normas y reglas de la pedagogía general. De la pedagogía especial, porque tiene que hacer adecuaciones, tanto curriculares, de forma, de contenido, pero también tiene que dar los contenidos básicos comunes como la pedagogía general. Y pedagogía social se puede considerar como una nueva área, una nueva especialidad como pedagogía social, porque está relacionada con atender las circunstancias educativas y los problemas humanos sociales que surgen en este contexto, los problemas de la salud del niño y del entorno familiar. Y por eso que lo que va a tratar de abordar la pedagogía, especialmente los saberes socialmente válidos, se dice, o sea, socialmente válidos para quien, para el chico, en cuanto a cuestiones de salud, ya sea por características de la salud. Es una ciencia multidisciplinar que se encuentra delimitando, se encuentra con estudios también, multidisciplinar porque tiene que tener relación con la medicina, con la salud, con los conceptos de salud, con los conceptos, todo lo que el docente tiene que prepararse para conocer de cómo enfrentar esta enfermedad y prepararse él mismo también, aparte de cómo hacer al niño hacer frente a la enfermedad, cómo es saber cuando un niño tiene una enfermedad que puede ser contagiosa, como tuberculosis, o dónde tiene que usar barbijo, dónde tiene que aprender las medidas, dónde tiene que ajustar, digamos, las medidas de bioseguridad, dónde colocar delantal, dónde no. Todas estas cuestiones relacionadas al mismo docente, o sea que está muy relacionada la educación con la salud, el pedagogo con la salud, referida a ese niño y al contexto de salud. Decimos que este está delimitando su objeto de estudio y tienen el inconveniente que hay muy pocos lugares para. Se necesita un docente muy preparado y hay muy pocos lugares. No hay un curso de posgrado donde se pueda realizar una especialización, sino solamente cursos cortos, como será la directora de Garrahan, y necesito mucha preparación. Los comienzos de nuestro país La primera fue la hospitalaria. Perdón, disculpen una aclaración. Lo que ella está diciendo es que aún en los profesorados no hay una especialidad que prepare a los maestros para trabajar en este ámbito. Hay profesorados para ciegos, para sordos, sí. Pero no hay para este tipo de tareas. Sí, es un tema pendiente, la especialización en un área de la pedagogía especial, la pedagogía hospitalaria. En nuestro país, los comienzos son en 1937, en una experiencia piloto que existe en el Hospital Gutiérrez, así fue la primera escuela hospitalaria. Pero primeramente, la experiencia piloto, el doctor Gutiérrez, dice que se da cuenta al recorrer los hospitales cómo el niño se encontraba triste o caído, y eso influía en su enfermedad. Y él, al introducir un juguete o un juego, cambiaba su actitud frente a la enfermedad. Y cambiaba su recuperación, su modo de hacer frente a sí mismo frente a la enfermedad. Entonces, tratan de implementar esto, llevándolo a cabo con una docente y un equipo de inteligencia que había en el hospital, las damas que curaban. Y en ese momento no se internaba la mamá con el niño se encontraba solo. Y esto también es algo que se dieron cuenta que había que identificarlo. Y la experiencia es esta, tiene mucho éxito. ¿Cómo presenta la convalecencia del niño frente a él? ¿Cómo es su situación frente a la enfermedad cuando se introduce un juego, una recreación y no está todo el día mirando al techo, podemos decir? ¿Quién era la que comenzó con esto? ¿Vos decís tu nombre? No. El doctor Gutiérrez. Ah, Gutiérrez. Sí, el doctor Gutiérrez. Y aquí en 1942, esta experiencia fue llevada a cabo hace 50 años en Ateneos Médicos, presenta la importancia de ese cambio dentro de la hospitalización, y se presenta los informes al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación en 1942 asociaba al peronismo con todo lo que es el derecho a la salud, el derecho a una vida mejor, a la justicia social, todo eso es tomado por el gobierno, y se funda la escuela número uno, que es la de Ricardo Gutiérrez. La directora del colegio nos contó que Perón manda a su cuñada, que sería la directora de escuelas primarias, de escuelas privadas, a Francia a traer el modelo francés. Nosotros no pudimos investigar cómo era el modelo francés, pero este es el modelo que se copia y el que se implementa acá en nuestro país. Que debe ser parecido a lo que hay o a lo que hubo. Pero en este momento también surge para niños y adultos. También está relacionado con la creación de las escuelas técnicas, y que aprender un oficio era también un elemento posibilitador, una formación para un adulto, ya sea alguna cosa relacionada al arte, o a la pintura, o a la artesanía, cualquier cosa que pudiera entretener y ayudar a canalizar la ansiedad que genera estar en una larga internación. Así que un oficio también para un adulto era algo beneficiador. Esta escuela, esta experiencia se replica en todo el país, ya sea en toda la ciudad de Buenos Aires, ya se crean hospitales en Córdoba, se dice en Punilla, para las enfermedades pulmonares, en Cosquín, por los aires de Córdoba, se crean en Misiones, en el sur, en Trelew. Todas estas escuelas que se hacían también para niños y adultos, por separado, y en algunos lugares también había niños y adultos. Todo va surgiendo hasta 1978, que es más práctica para nosotros, es una más de la marca que deja la dictadura con la descentralización, se cierran las escuelas hospitalarias, prácticamente se cierran todas. Y porque dice que se considera que no son necesarias. Y en cambio dice, cuando se reclama que por qué cierran las escuelas, se dice que las escuelas domiciliarias podían cumplir esa tarea, ¿no? Introducir las escuelas domiciliarias dentro del hospital. ¿Ustedes saben que son escuelas domiciliarias? Sí. Son escuelas que dependen de la educación especial y la maestra concurre al domicilio o en este caso al hospital a darle clase al alumno que está pasando por una necesidad especial, temporal o... Sí, dice que cuando tiene más de 2 meses de no poder asistir a una clase. 30 días, sí, de la investigación que nosotros encontramos dos meses en la provincia de Buenos Aires. No, capital, nosotros investigamos solamente en capital. Sí, con 31 días se pide la escuela hospitalaria. Y la escuela hospitalaria es algo más de la desdramatización, por la decir, lo que es toda la situación que va a suceder en el hospital. Claro, uno tendería a suponer que si está el niño en la casa es porque no hay una emergencia médica, ¿no es cierto? No hay una... Pero igualmente se encuentra imposibilitado de contacto social, de contacto... Y después tomamos características del niño hospitalizado. Sí, porque en ese momento se cierran todas, la de Garrahan es después, igualmente. Después de que se fundó Garrahan, se fundó en el 87, la escuela se fundó en el 89. Porque eran solamente tres funcionando, nos dice. La escuela de capacitados motores, la escuela de chicos autistas y los problemas de hospitalización de este autor que es dice no son nuevos, ya un pediatra, uno de los pioneros pediatras, el doctor Cook, se preocupó por el problema de hospitalización a comienzo de siglo. Esto es lo que ya conocemos de la experiencia, como la de SIC, la más conocida, que los niños, sabía que estos hospitales a comienzo de siglo eran más como lugares donde se depositaban los niños y había muchas enfermedades, muchos contagios y había muy pocas posibilidades de sobrevivencia. Además, existe estudiar a huérfanos de guerra, sobre todo. Sí, todo lo que estudió en la situación hospitalaria, pero que además estaban como muy poco sostenidos desde la situación. Acarreaban dificultades psíquicas que permanecían por largo tiempo. Pero otros estudios más recientes, y ya no realizados con este tipo de hospitales, sino que dice que internaciones más breves, de meses, incluso de días, incluso de horas, han comprobado que tienen trastornos en la salud misma, trastornos psíquicos, que causa el problema hospitalario. De la película de Pat Adam. Y las características del niño son los cambios que se producen, principalmente los cambios que se producen, cambios que requieren adaptación. Estos cambios, que no son exclusivos del hospital en primera medida, que son la separación de las cosas a las que él está acostumbrado, las cosas de la casa, los muebles, los juguetes, los juegos, las actividades en los juegos, poder salir, poder realizar actividades en una plaza, todo eso es separado de esas cosas. En una escuela. En una escuela, sí. Y de las personas que serían los familiares. Si bien él va a ir a la escuela con la madre o con el padre, es separado de los hermanos, de la familia más cercana, de los abuelos y de los mismos compañeros de la escuela. Y a la vez introducción a nuevas cosas, a las cosas del hospital, sería, a las cosas como los aparatos médicos del hospital, aparatos, las actividades del hospital, el ritmo del día, a la hora que lo levantan, a la hora que lo llevan a bañar, o la hora que viene la ronda de la enfermera, tomar la temperatura y todas las actividades que suceden en un hospital. Y a personas nuevas que no tienen nada que ver con las actividades familiares, con las actividades de la casa. Todo esto es lo que cambia y lo que genera ansiedad, angustia, miedo, Y eso es lo que necesitamos, o necesita el docente hospitalario, ayudar a controlar el niño. También son excesivos del hospital la separación por la enfermedad, como también dijimos, también la ansiedad, la sorpresa de la enfermedad, la situación nueva que se encuentra en este momento, a la situación que puede ser en caso de una enfermedad que recién comience, es una sorpresa, una nueva situación que le toca atravesar. Es una enfermedad que ya está transcurriendo, tiene que ser internado nuevamente y ella conoce todo eso, y eso mismo, el conocerlo igualmente le produce ansiedad porque sabe qué es lo que va a pasar. Y introducción a actividades, cosas del hospital exclusivamente. Entonces sí que tiene una convicción. Necesitamos muchas cosas, pero no la misma. Y factores que influyen sobre la adaptación del niño en el hospital, que son exógenos que están fuera de él, es la actitud de los padres. Y esta es una de las principales factores que influyen. El miedo que los padres sienten ante la enfermedad es un factor determinante. Cómo el padre afronta esa enfermedad del niño, y padres que se sienten, digamos así, desarmados ante la enfermedad, produce en el niño angustia. Y eso es fundamentalmente la situación de donde el docente debe intervenir. Tratar de ayudar a estos padres para controlarlos, como ayudarles a sentirse mejor y ayudarles a que ellos ayuden al niño. La falta del medio familiar, como dijimos ya, todo lo que encierra eso, y la cantidad de experiencia, como también está la dicho. Cantidad de experiencia hospitalaria que ha experimentado el niño. Los factores endógenos, los factores que influyen en la internación, en la adaptación a la internación, es la personalidad del niño. Un niño simpático, un niño todo lo contrario, apático, eso influye en el trato que recibe en el hospital, un niño bonito, digamos. Eso influye, ese factor de él, esa personalidad de él, influye en cómo es tratado por las enfermeras mismas, si hay cierta simpatía en las enfermeras o no. Eso influye. La actitud que toma frente a la enfermedad, se pone rebelde, eso influye en la adaptación. La edad es un factor determinante, porque no es lo mismo un niño de 3 años que un niño de 7, ni un niño de 14, de 12. Entonces, la edad es un factor endógeno muy importante en cómo se presenta la adaptación al hospital. La inteligencia y la enfermedad, ¿qué tipo de enfermedad es la que está atravesando el niño? Hay grande diferencia y también influye en el proceso de recuperación, el tipo de enfermedad y las secuelas que tenga, si son permanentes, si son de pronta recuperación, y la adaptación que él tenga, a la enfermedad. Y otro autor, Blender, ¿no? Blender, hace todas estas adaptaciones que estaba por separado, las encierra en 3 etapas que atravesaría el niño en el transcurso de la internación o en el transcurso de la hospitalización. Una primera etapa de silencio, denomina este autor, que sería una etapa donde se puede durar días o horas, donde el chico entra al hospital y parece que no va a pasar nada, está tranquilo, él se porta bien, es bonito, y entonces pareciera que no va a pasar nada. Pero nuevamente esta etapa luego cambia, pasaríamos por una fase crítica, un periodo crítico, si bien es distinta en cada edad, en cada enfermedad, en cada niño, generalmente esta etapa se caracteriza por presentar un desfasarse en las etapas, como un retroceso a etapas anteriores, donde el niño se sentía protegido, donde se encontraba bien. Esto se puede ver en un apego a la madre, en ponerse caprichoso, en no querer aceptar el tratamiento, tocarse mal o rechazar todo lo que se le tiene que hacer en el tratamiento. Una tercera etapa que sería de convalecencia, que sería la adaptación a los procesos psicanálisis. Entonces, en esa convalecencia ella vuelve a poder tratar con los demás, a tolerar al médico, a recibir a tratamiento. Serían las tres etapas que antes las mencionamos por aspectos separados, las unen en esta. ¿Tiene alguna explicación de por qué se dan estas etapas? No. Dijimos que vuelve a etapas anteriores donde él se sentía protegido, pero no, explicación. Así, digamos, él hace una observación fenomenológica, porque uno podría pensar que estas son regresiones explicadas desde el psicoanálisis. Sí, son explicadas desde la psicología, sí. Pero. O sea, cuando vos describías esa etapa, yo pensaba en una situación de duelo, por ejemplo, que más o menos se pueden describir las mismas etapas. Y de alguna manera el chico está pasando por una etapa de duelo porque es una pérdida total de lo que le estaba, de su vida normal a la que le toca vivir. Y primero será el no poder ni decir nada, después mucha bronca hasta que vos empezás a poder aceptarlo. Claro. Poder rezar la primera etapa es la etapa de la angustia, claro, ¿no? La segunda etapa es la rebelión y bueno, la tercera etapa es donde más o menos se va a funcionar, a redimensionar. Pero bueno, esas son ideas que se nos ocurren a nosotros, claro. No sé si es que el autor las piensa desde ahí o por ahí. Dice no que son en general en todos los niños, el mayor o menor salida, pero sucede en todos los niños. Que pasan por un trastorno con esto es lo que me gusta. Nosotros el día 7 de mayo un nenito se cayó en la escuela y se cortó acá. Nos llamó la atención que le había salido muchísima sangre, pero nada más, vinieron de la emergencia, le pusieron esta bendita gotita que pone, bueno, lo llevaron a casa. Eso fue el 7. El 10 lo volvieron a llevar al hospital porque lo tenían que curar. Y en el momento que lo están atendiendo tiene como un desvanecimiento y vomita sangre. Bueno, se enferma con una neumonía, produce una neumonía. Eso fue el 10. El lunes de la siguiente semana lo derivan al hospital Sor Ludovica de La Plata y tiene un tumor progredido, segundo grado. En la costilla, entre la costilla y el pulmón. Hoy vino la tía y nos contó que, bueno, que empezaron con quimioterapia. Nos hemos notificado donde decía tratamiento oncológico urgente, con un cartel así. Y que empezaron con la quimioterapia, pero lo descompone mucho, vomita. Me imagino cualquiera de estas situaciones que ha sido de estar internado debe ser una cosa terrible, no solamente para él, sino para todas las familias, para todas las familias. Para todos. Enloquecidas. Un proceso de internación. Además con una cosa así, porque estaba nomás bien y sí. Las posibilidades económicas también, las familias claro. Que tienen que mudar generalmente sí, es un aspecto importante. Tiene que ser marido más, la mamá está instalada allá del día ese y acá las tías y los tíos, sí, están tratando de ocuparse de los otros chicos. Es muy traumática, tanto para el niño como para la familia. Incluso todavía los hermanos no saben, ellos tampoco, los adultos han podido decir lo que está pasando con Lucas. Pues yo pienso que esta, porque yo estaba pensando que esta es una situación que de alguna manera que tiene puntos de contacto con lo que se da cuando hay trastornos generalizados del desarrollo. En el sentido de que hay una situación, en este caso una situación de salud, en el otro caso una situación, digamos, de temprana enfermedad, ¿no es cierto? Que es tan fuerte, tan agobiante, tan terrible, que en realidad el aspecto pedagógico pasa a ser como más secundario, ¿no es cierto? En donde, bueno, de alguna forma lo que está primero en el caso de los trastornos de desarrollo es, digamos, tratar de que ese yo que está que no se puede desarrollar se pueda constituir. Y en este caso, bueno, de que pueda soportar toda esta terrible tensión que significa la enfermedad, la hospitalización, de todo lo que las chicas describieron también. Y se me ocurre que acá, también es el otro caso, pero me parece que de otra manera, hay como una triple tensión, ¿no es cierto?, entre, digamos, por un lado la exigencia pedagógica de la escuela, por otro lado, que seguramente ellas nos van a explicar mejor cómo se maneja la relación y el vínculo con todo lo que es lo médico, ¿no es cierto? Porque de alguna manera son chicos que están sometidos a horarios médicos, a tratamientos médicos, y es lo que de alguna forma lleva la voz cantante a ella. Y la atención de los familiares, ¿no es cierto? Entonces es realmente una situación complicada. Y como usted decía, o sea, hay un trabajo interdisciplinario, sí, de los médicos y la gente que trabaja en la escuela hospitalaria. Y bueno, nosotros incluíamos el concepto de resiliencia en cuanto a lo que es el abordaje pedagógico. La escuela hospitalaria toma tanto las figuras parentales con el entorno social del niño y tras observar cuáles son los efectos que produce en el niño y en su familia en todo lo que es el tema de intervención, de la internación, o sea, el estado de ánimo al llegar al hospital, cuáles son las reacciones de frente a los médicos, al cambio de ropa, decían, y en base a eso, llevar un abordaje pedagógico. Dice que es muy importante que darle información a la familia. Si bien es uno de los dos objetivos principales de la escuela, la formación y la información, tener información sobre todo lo que respecta a la enfermedad y lo vinculado a los procesos por los que va a pasar el niño, en este caso el docente tiene una intervención muy, muy importante. Y bueno, a partir de integrar algo que no, que es la situación nueva a la que tiene que hacer frente tanto el niño como su familia, y hacerlo desvincularlo con lo que conforma su vida normal, su vida cotidiana, que sería el juego y la escolarización. Por eso se hace hincapié sobre todo en la característica de lo que es el juego. Y bueno, también me decían que la escuela es el cable a la vida, lo que lo mantiene al chico conectado con lo que es la parte de la vida. Por eso el tratar de rescatar los aspectos del juego y las fuentes. Y bueno, dice que tiene el concepto de resiliencia, que es la capacidad del individuo para hacer las cosas bien, pese a circunstancias adversas. Implica una capacidad de resistencia y una capacidad de construcción positiva. La capacidad de resiliencia debería ser, digamos, todo lo que el individuo posee como para poder hacerle frente a una situación, que deberían ser las fortalezas del sujeto, ¿no? Y resiliencia tenemos todos, lo que pasa es que unos más, unos menos, y puede trabajarse la resiliencia. Ese es lo que se toma, ese concepto, para trabajar la resiliencia. ¿Queda claro esta idea de la resiliencia? Un término, ustedes tienen un apunte sobre eso, pero es un término que está como muy, muy en uso, muy en boga. Se está explorando mucho, o sea, de alguna forma trata de establecer qué es lo que hace que algunos individuos, aún en las peores circunstancias, ante los desastres más terribles, tengan capacidad de reacción, de sostenerse y de salir adelante, mientras que otros por ahí en la misma situación se hunden, ¿no es cierto? Y de lo, bueno, hay toda una discusión acerca de si esta es una capacidad innata de los individuos o tiene que ver con determinado tipo de construcciones, sobre todo vinculadas a un tipo de personalidad, ¿no es cierto?, que tiene cada uno, y qué influencia pueden tener los contextos alrededor de todo. Me parece importante esto que dicen las chicas en cuanto a que digamos, muchos consideran que en realidad digamos, uno tiene ciertas potencialidades, pero básicamente es un tipo de construcción y que esto se puede ayudar a construir en la personalidad de cada uno y en el contexto de cada uno, como para ayudar a soportar esta situación tan terrible. Claro, los factores protectores son justamente esos apoyos con los que cuenta el sujeto para poder hacerle frente a una situación adversa. Serían los vínculos positivos de aceptación que vendrían a ser todas las personas que tienen un niño en este caso alrededor, que puedan llegar a alentarlo, estimularlo, saber que hay personas que los quieren, tener un clima emocional positivo para su desarrollo. Lo cual, por ejemplo, se estimula a partir del juego, la recreación, el sentir el disfrute por una actividad que pueda realizar. Las aptitudes y habilidades, que es lo que el niño posee, y a partir de eso, de sentirse útil para determinada actividad, puede llegar a alimentar su autoestima, que es uno de los factores protectores y que es el eje que mantiene a la resiliencia, ¿no? El sentido de la vida, que es realizar determinadas experiencias y sentirse útil, o sea, para alguien, por qué. Y el sentido del humor, que dice la capacidad de poder reírse de sus propios problemas. Y a partir de la risa, como decía ella el ejemplo de la película, noticiar también las emociones positivas del sujeto, ¿no? Bueno, por otra parte, tenemos estrategias específicas que en este caso no son para el trabajo en el aula, porque en la escuela hospitalaria no hay una aula destinada, sino que el trabajo es en la propia sala de internación. Por lo menos como un hospital que nosotros tuvimos, en algunos hospitales puede haber algunas aulas, o también para depende del tiempo. No, hay talleres por la mañana. Ah, hay talleres. Sí, aulas no. Pero en algunos otros hospitales sí hay aulas. Depende también de la actividad que pueda realizar el niño, de la enfermedad, del tiempo o el proceso de la enfermedad que está atravesando, el momento que se encuentra. Siempre es muy particular para cada enfermedad y para cada niño. De hecho, hay, por ejemplo, en la escuela hospitalaria del Garrahan, que se hace una ficha de seguimiento con cada uno, con cada niño, anotando, o sea, tanto su evolución, sus características, tanto en cuanto a la enfermedad como a la parte escolar. Bueno, una estrategia es que nosotros tenemos otro dispositivo escolar, el docente cama al mismo paciente. Como decíamos, le tenemos un aula y es el docente que está a la cama del niño. Aquí a eso del video también se puede observar, ¿no? Y la enseñanza, como decían, bueno, pues avanzar, porque además, o sea, se van a tener a particulares características de los niños, como pueden ser las enfermedades, las edades. Sabemos que, por ejemplo, en Garrahan hay desde niños menores de 3 años hasta 20 años. Depende también de las patologías que tengan, el número de intervenciones, el lugar de origen que puedan provenir y las limitaciones que tienen en ese momento. La actividad está condicionada a las limitaciones físicas y eso está relacionado con las limitaciones culturales. Por eso las estrategias son variadas, varían de acuerdo también a las características de cada chica. Nosotros, por ejemplo, veíamos adaptaciones curriculares en cuanto a los contenidos, o sea, se va a hacer más hincapié en todos los contenidos que tengan que ver con lo que es la salud. bueno, los aportes de las nuevas tecnologías, vemos que a través del correo electrónico y chat, el internet y el blog, se puede establecer una comunicación y una conexión tanto entre la escuela hospitalaria como la escuela a la que puede llegar a volver el niño, que es el caso de que se ha dado de alta, ¿no? Los docentes de la escuela hospitalaria, por ejemplo, con los padres del chico, el chico y su familia, el chico y sus amigos, sus compañeros, obrando también como un entretenimiento, por el que también pueden aprender esta diversa experiencia. Está muy ligada a la actualidad, es decir, con el momento, la pedagogía del presente, y está ligada a ayudar a superar esas etapas que tocan vivir en este momento, en la pedagogía de la vida, dice, porque trata de hacer un cable a tierra de su enfermedad. Ella nos contaba ejemplos de anécdotas de los niños como estando atravesando unas etapas difíciles y que los padres están en terminales, ellos están apegados a hacer los deberes de la docente para mañana, digamos. Y eso es muy fuerte. Venimos a sacar la escuela de Carajan ahora y vamos a explicar un poquito cómo trabaja la escuela de Carajan, que es la que nosotros visitamos. La escuela fue creada en 1989, a 2 años, se había terminado en Carajan. Y funciona por la mañana con los talleres, que son talleres de día, porque son para los niños que no están internados, los talleres de día. Que son los que vienen a hacerse diálisis más o menos 3 veces por semana, y entonces tienen que caminar largas horas en el hospital. Y entonces ahí el pedagogo ayuda con actividades totalmente lúdicas a sobrellevar ese tiempo que tiene que pasar en el hospital. Y tiene que esperar resultados de análisis y todas estas cuestiones, demora tiempo. Y generalmente pueden venir acompañados de hermanitos y se integran también al trabajo en los talleres. Los talleres generalmente son una habitación grande que puede haber camas, porque en algún momento, depende de lo que se esté realizando, pueden referirse a la cama a los niños. Y si no, pueden estar en mesa y trabajar en mesa. El taller prequirúrgico del Hospital Garrahan cuenta con 40 quirófanos y este taller es el único que se realiza en el país. Además, el Garrahan es un hospital, es el número 5 por su especialidad de alta complejidad. Y tiene 40 quirófanos. Y entonces ahí han instalado un taller prequirúrgico que tendría en la sala antes de llegar al quirófano. Los chicos quedaban pasando el tiempo antes de llegar al quirófano para sobrellevar ese ayuno que hay que tener y esa ansiedad de estar incómodo, cortar con la ropa del quirófano. Entonces ahí también hay una intervención, generalmente tiene una propuesta lúdica y si el niño no quiere o lo acompaña o puede estar ahí el docente solamente o esperar cuando quiera hablar o ayudar al padre, es un acompañamiento y siempre preparado a lo que siempre flexible y preparado a lo que pueda surgir, lo que pueda surgir en ese momento. El hospital de día que hay para la medicación de los chicos también oncológicos, también son tratamientos que llevan varias horas. El taller de informática que también puede ser relacionado a los chicos que pasan tiempo en el hospital, está destinado a los chicos que pasan largas horas en el hospital o a los que están internados y pueden movilizarse. Este taller de informática está relacionado con lo que ella dijo, la comunicación, ya sea con los familiares que si la encuentran en el interior o comunicarse con otros chicos que tengan la misma enfermedad o que también para buscar contenidos educativos y preferir su escolaridad. Y también tienen una biblioteca y los talleres de juego, que son los que se implementan casi en todas las aulas. En los talleres hay talleres de juego. El hospital cuenta con 60 profesionales y por la tarde realiza la actividad más personalizada al alumno como dijimos, alumno, cada docente con su alumno o frente a la cama para tratar de mantener la escolaridad. Tratar de llevar a cabo la integración a la escuela común, nuevamente, porque Garrahan, que es una internación larga, pide el pase a la escuela hospitalaria y lo vuelve al niño nuevamente a su escuela común. Haciendo una conexión con el docente, que le va a corresponder su docente, porque es el docente del niño, y informándole las necesidades o especiales que tenga, o las habitaciones que necesita, o cómo puede comportarse en un recreo, o qué actividad física puede realizar, o lo que sea necesario, informa al docente que le corresponde. Y en el caso de que no pueda regresar, bueno, ayudarlo lo mejor posible, lo mejor que se pueda. Y si el niño permanece poco tiempo en el hospital, que permanece 20 días nada más, se elabora solamente un informe pedagógico, no se pide el pase, se hace un informe solamente y con los contenidos que estuvo trabajando en el hospital. Y si no, si todavía puede ser menos días, pues se puede elaborar una constancia de que estuvo trabajando y que para enviarle siempre a la escuela, porque hay una conexión de la escuela hospitalaria con la escuela de origen del niño. Y esa conexión con el docente del niño. Esa sería la escuela, lo que la escuela en sí realiza. Y el video. Y para presentar el video queríamos presentarles un cuadernito que le entregan, que la escuela cuando recibe un niño que pide pase y se conecta con la escuela hospitalaria, se conecta con la escuela del niño, hay un cuadernillo que se utiliza que de escuela a escuela, o sea, de la escuela del niño a la escuela hospitalaria. Y eso lo entregan, manejan con este cuadernillo que contiene una carta de la directora, y tiene una carta de la directora y más o menos cómo funciona, bueno, así a grandes rasgos como hace aquí. ¿Esto es uno para cada uno? Sí, uno para cada uno. No sé si alcanzarán, pero... como este es el cuadernillo que yo utilizo. El video se ve las adaptaciones curriculares, se ve, me explica de casi mejor. Carvajal es un hospital público para la atención de la alta complejidad pediátrica de todo el país. Los pacientes con patologías complejas y enfermedades crónicas son evaluados y atendidos por un equipo multidisciplinario de profesionales. En 1987, el hospital convocó a la Escuela Domiciliaria Número 2, que en ese momento dependía de la Dirección de Educación Especial de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Buenos Aires. El objetivo, continuar la escolaridad de los pacientes internados. Así nació, en 1990, la Escuela Hospitalaria Número 2, Dr. Juan Garrahan. Desde entonces, contribuye a la visión humanizadora de pacientes. La educación es un derecho irrevocable de toda persona humana. A través de ella, el niño aprende a convivir, a respetar al prójimo y a construir nada más ni nada menos que su identidad. En el ámbito hospitalario, el seguimiento pedagógico es muy importante. Si la enfermedad aísla al niño, la escuela hospitalaria lo integra. Trabajando sobre su potencialidad y su creatividad, promueve su protagonismo. La pedagogía hospitalaria busca que el paciente controle mejor su enfermedad y adopte una actitud positiva frente a ella. La escuela sostiene la escolaridad inicial, primaria y postprimaria a partir de un trabajo personal con el alumno. Los contenidos pedagógicos del currículum formal se adaptan a las necesidades psicológicas y biológicas del mundo. El fin es que el paciente se conecte con las partes sanas de su cuerpo. Esto se logra con técnicas y metodologías pedagógicas adecuadas a cada circunstancia. La prioridad de la educación en el ámbito hospitalario es el aquí y el ahora del paciente. Por eso trabajan en busca de mejores abordajes pedagógicos en conjunto con el equipo médico. El paciente se siente aislado ante la enfermedad. Por ello, la escuela hospitalaria busca crear espacios de integración a través de los talleres pedagógicos. Diariamente, un grupo de docentes visita a los internados en las salas de cuidados intermedios y moderados. Generan encuentros participativos entre los pacientes y los familiares. Así surge un clima de intercambio de conocimientos que favorece el protagonismo de sus participantes. El trabajo creativo rescata el valioso espacio pedagógico del juego compartido. El alumno descubre que en toda situación puede aprender cosas nuevas. Por la tarde, los maestros trabajan con los niños internados en jardín y primaria. También atienden a aquellos que concurren al hospital en forma ambulatoria, quienes permanecen muchas horas diarias para recibir tratamiento. Oh, que te dicen hasta el prójimo, pero qué pasa. Y debates no, no importan. Creo que es un tema muy angustiante. Y eso es lo que falta, la preparación para los que quedamos y para los docentes hospitalarios. Porque yo creo que no cualquiera está preparado. Yo no cualquiera. Disculpenme. La preparación es fundamental. Bien uno elige donde quiere trabajar, en este caso necesita una muy buena preparación, pasa en toda la educación especial. Pero acá es como que está más pronunciado, más. No sé. Sí, no solo por una formación pedagógica, sino la capacidad y la formación de cada uno. O sea, tiene que uno estar muy fuerte y muy bien parado para que enfrentar la situación a la que se es un tema como muy choqueante, ¿no es cierto? Porque de alguna manera claro, sobre todo en el caso de Garrahan, ¿no? Y hay enfermedades tan graves, tan severas, que uno lo pone en la alternativa de enfrentarse a la muerte, y esa es la cuestión. En todo caso, digamos, me parece enormemente valioso este enfoque de pensar que la manera de enfrentar a la muerte es quedarse a la vida, es lo que se puede. Y es tratar de que en la mayor o menor medida y tanto como se pueda, estos chicos puedan disfrutar, puedan gozar, puedan sentirse vivos y no solamente un cuerpo atrapado en una enfermedad más o menos mortal o más o menos a corto o largo plazo. Me parece que es lo valioso, ¿no? De pensar esto. Y justamente en ese sentido es que es importante rescatar esta cuestión, ¿no? Cómo los aspectos pedagógicos son importantes como una cuestión que ayuda a seguir creciendo. Aprender es crecer, aprender es poder ser más personas, ser más adultos, ser más social, ser más vivo, digamos. Lo que nosotros aprendemos en cualquier instancia nos ayuda justamente a incrementar este factor de vida que nosotros tenemos. O por lo menos debería ser así, ¿no? Por eso a veces es tan difícil entender por qué las aulas se convierten en un lugar de tristeza, en un lugar de soportar algo que se hace intolerable, ¿no? Y entonces este es un buen ejemplo de cómo se puede de esta cuestión de enfrentar la muerte, justamente pensar desde la vida. Y creo que es un ejemplo válido general para la educación especial. O sea, es un poco esta cuestión que venimos diciendo al principio: bueno, ¿dónde nos paramos? ¿Nos paramos en el lugar del déficit? ¿Nos paramos en el lugar de la enfermedad? ¿O nos paramos en el lugar de la salud? ¿En el lugar del poder? ¿En el lugar de lo que hay? Y creo que esta es la alternativa, ¿no? En general, los enfoques tradicionales, los enfoques médicos se paran en el déficit, se paran en lo que no hay, se paran en el techo, en lo que no se puede. Y bueno, un poco el esfuerzo de la nueva pedagogía especial es cambiar esta mirada, ¿no? Salir de esta mirada que es tan limitante, tan exclusivista, que tiende a segregar, que tiende a justamente a plafonar a la gente, ¿no? A alzarla más del lado de la muerte que del lado de la vida. Por eso, digamos, me parece muy, muy importante esto, ¿no? Bueno, no sé qué reflexiones ocurren a ustedes, qué preguntas. O sea, a mí me quedaron, la verdad que para mí es un tema relativamente nuevo. Hay un poco material, exactamente. poco material, sí, digamos. Más tarde que iba a decir en preparación, pero todavía está vital, sabe que se quieren periodizar. Y Marta tiene una enorme experiencia. Claro, realmente, creo que si hay alguien con capacidad para pensar estos temas, bueno, vuelvo a la pregunta. No, vamos a tener que hacer algo porque si no vamos a caer todos en una depresión más. No, ahora nos empezamos a... Pero insisto, creo que hay, digamos, más allá de este enfoque, a lo mejor ustedes tienen algo más que compartir, algo que decir, algo que preguntar. Estuvimos trabajando con el anteproyecto de la Ley Provincial de Educación y está previsto en un artículo de la Escuela Hospitalaria. ¿Está dentro o fuera de la Educación Especial? No, está aparte. Está aparte. Pero la Ley Nacional, sí, también las pone aparte de la Educación Especial. Sí. Es como que no formaran más parte. Porque era, o sea, la medida que se pasó a ser una modalidad, y no estaba dentro de... el nivel que me está dando, sí, está de puesto diferente, entonces están separadas. Por ejemplo, la escuela de ICE juntos, no sé, la nueva clase, dice escuelas hospitalarias y domiciliarias, como uh-huh, si estuvieran juntas, pero la domiciliaria depende de la escuela especial, de la escuela especial, no sé cómo. La hospitalaria también. La hospitalaria teóricamente también, pero por ejemplo en la Ley Nacional, en la última, como pusieron la educación especial, la dedicaron exclusivamente a los discapacitados, estas escuelas las tuvieron que sacar. Entonces, quedaron en un capítulo aparte y como por fuera de la educación especial, donde tradicionalmente siempre las domiciliarias y hospitalarias fueron parte de la educación especial, pero digamos esta cuestión que se mandaron de poner a educación especial como solo para los discapacitados, obviamente después en función de cierta coherencia los obligó a ponerlas afuera. ¿El sistema domiciliario cómo funciona? ¿Es a pedido de la familia? No, es a pedido de la escuela. O sea, cuando el niño tiene, acá decían, depende de la jurisdicción, en provincia decían un mes, ¿no? Sí, 31 días, más de 30 días, así que con 31 días ya... Ahora en capital son 2 meses, por ejemplo. En el caso de la chiquitita Abril, que fue trasplantada del corazón, es la hija de la prima de la señora. Y tiene temporadas que no puede ir al jardín, por ejemplo, y bueno, cuando empiece la primaria va a ser lo mismo, porque si hay mucho frío o lo que sea, tiene que tener cuidados especiales, porque tiene la ansiedad baja por todo, medicamentos de todo. Todavía no sabe cómo va a ser la primaria. Es la escuela que lo pide con un certificado médico donde dice que no podrá concurrir a la escuela o que no puede deambular por tanto tiempo, en este caso, digamos, si en la escuela especial tendría que designarle una maestra que la atienda en la escuela, en la casa. Esa sería la cuestión. También comentaban que, y vos comentabas, ¿no?, que es muy poca. No sé en qué distrito es, pero no sé, hay una sola. En los últimos años se han olvidado otras cuestiones que no tienen que ver con una enfermedad en el momento o un accidente, por ejemplo hay chicos con fobia a la escuela, entonces esas cosas han aparecido a edad de 2 años, 3, hay varios chicos en escuelas privadas, incluso que la masa domiciliaria está yendo a la casa porque no quieren ir a la escuela. Algunos son adolescentes, otros chicos de primer y segundo ciclo. tengo la vicedirectora de mi escuela, es la maestra domiciliaria. Entonces, bueno, sé por eso le comenta la situación difícil, que, porque es bastante complicado también el tema. Porque a veces no solamente de dónde las recibe las familias, si tienen un espacio para que ella pueda trabajar tranquila, si no están todos en el mismo ambiente, o está la madre este al lado a ver qué está haciendo la maestra. Por ejemplo, esos chicos que tienen fobia, lo que trata es a lo mejor de la hora que le toca ir a la casa, llevarlos a dar una vuelta en el auto, llevarlos al circo, que hubo hace poco no sé, en un circo. Y en ese caso sí, apega a que la familia la acompañe, pero a veces hay muchas resistencias, entonces es bastante complicado, ¿no? No es tan sencillo. Supongo que además eso tiene que ver con esto que hablamos en algún momento de cómo funciona la familia, claro, en la articulación del síntoma. Claro. Sobre todo si estos son síntomas así psicológicos tan claros, ¿no? Bueno, aprovecho para contarles una, porque, a ver, una de las cuestiones que aparece acá como muy importante es cómo ellos trabajan en función de, decían las chicas, tratar de desdramatizar la situación del niño para el mismo niño, y tratar de jugar un papel en función de cómo los padres toman esta situación. Esto tiene, digamos, varias puntas, ¿no? Por un lado, justamente es parte de esa construcción de resiliencia, porque, bueno, decían también las chicas, todos los que son estos apoyos ayudan a construir tipos de actitudes que puedan enfrentar estas situaciones con mejor pronóstico. Y los padres tienen que ser el apoyo insustituible, ¿no es cierto? Porque bueno, los médicos están un rato, los enfermeros están un rato, los maestros están otro rato, pero los que tienen que sostener esto a lo largo del tiempo son los padres, básicamente, la familia y demás. De cualquier manera, hay ciertas cuestiones que hacen, sobre todo esos momentos, sobre todo los primeros momentos, estos que en donde chicos y padres están llenos de angustia, con muchísimo temor acerca de lo que pase, que pueden comprometer incluso, digamos, si esto no se trabaja y se procesa, pueden comprometer incluso cuestiones que uno a primera vista la ve más pegadas a lo biológico. Yo hace muchos años ya, cuando recién comenzaba a trabajar, uno de mis primeros trabajos fue trabajamos en un centro de salud mental, yo trabajaba en el área de psicopedagogía y este centro estaba, digamos, dentro de un ámbito que era el hospital de niños de La Matanza. Y bueno, en ese hospital de niños se hacían distintas operaciones, entre otras se hacían, además por la época, que estaba muy de moda, las operaciones de garganta, las medialitas. Se extirpaban las amígdalas a los chicos porque en esa época se suponía que era una manera de prevenir todo tipo de infección bacteriana de las vías aéreas superiores. Un poco la hipótesis era que en las amígdalas crecidas se alojaban los virus, bacterias y todas esas cosas, y que entonces extirpándolas se lograba mejor. Estas eran operaciones que habitualmente provocaban mucha hemorragia, porque claro, digamos, el chico le abrían la boca, le cortaban un pedazo de las amígdalas y son zonas muy irrigadas y producían mucha hemorragia. Y muchos casos de esto provocaban hemorragia seria, ¿no? Porque era, a veces era difícil contener las hemorragias. Y en ese momento se empezó un trabajo con el equipo de psicólogos que trabajaban en el centro de salud mental de prevención de esta cuestión, que se llamaba psicoprofilaxis quirúrgica. O sea, lo que hacía era una preparación de los niños para enfrentar la operación. Básicamente se trabajaba con títeres, ¿no es cierto? Era, el trabajo consistía en jugar con los chicos, con los títeres, y sobre todo en que a través de los títeres se pudieran expresar las preguntas y sobre todo los miedos y las angustias que tenía esta situación. O sea, el chico sabía que lo iban a operar y raramente sabía algo más. Entonces había mucho miedo porque no se sabía ni qué le iban a hacer, ni qué le iba a pasar. En el mejor de los casos sabían que le iban a cortar algo, con lo cual tampoco era muy muy tranquilizador la situación y todo. Y entonces, bueno, a través de los títeres se jugaba toda esta angustia, se jugaba a operar. Tenían un títere grandote que abría la boca y hurgaban ahí adentro, etc. Ahora lo asombroso de todo esto, que digamos después de meses de ese trabajo, los médicos venían muy asombrados a decir que casi el 70% de las hemorragias graves se habían detenido, no habían tenido lugar. Y el asombro era de los médicos, ¿no? Porque ellos mismos no creían tanta contundencia en los números. No digo que los médicos en general son muy apegados, ¿no?, a los resultados, ni en qué hace. Y creo que, digamos, en esta línea, ¿no?, es lo que propone esta gente, con lo cual, digamos, están trabajando, insisto, ¿no?, están trabajando aún, cuando trabajen la cuestión de la enfermedad, están trabajando sobre la salud. Me parece que esta es la idea más importante, ¿no?, que por ahí nos puede dar esta visión. Y a mí, insisto, me quedan muchas preguntas, ¿no? No sé si... A ver... por ejemplo, me sigue quedando dudas cómo trabajan con los médicos. Me siguen quedando dudas... O sea, digo, me quedan dudas porque no los conozco, ¿sí? A lo mejor ustedes nos pueden contar algo más acerca de eso. Bueno, en la película se ve que viene el médico que habla, pero... digamos, algo más de lo que debe ser. Ustedes hablaron de un equipo interdisciplinario, cómo trabajan, quiénes son. Digamos, me quedan dudas también cómo trabajan los temas de estos, ¿no?, de psicoprofilaxis. O sea, cómo trabajan esta noción de enfermedad o de salud desde la perspectiva de lo que tiene que pasar para curarse, qué es lo que hacen con los casos terminales. O sea, me surgen un montón de preguntas así. Sí, sí. Bueno, sí. ¿Cómo trabajar con los médicos? Nos dijo que tomaba parte del curso que le daban. ¿A los médicos? No, ¿cómo trabajar los docentes con los médicos? Tomaba parte del curso que le daban. ¿Porque son docentes? Sí, son los centros de especial, educación especial, sí, y ellos le dan un curso de capacitación. Sí, un curso de capacitación que le dan a los chicos. ¿Y en qué consiste esto de trabajar con los médicos? Porque es que es bastante difícil, ¿no? Primero tiene que aprender sería todo el concepto de salud, todo lo referido a la bioseguridad, y principalmente dónde puede actuar, dónde no, qué material debe utilizar. Tenemos que poder trabajar ante el quirófano o donde se va a dar riesgo. Y ahí se veía que había un lugar que decía área protegida, no me acuerdo qué. ¿Qué materiales pueden introducir ahí adentro? ¿Qué mismo tiene que estar barrijo o levantar? ¿Qué materiales deben utilizar? Todo eso es lo que el docente tiene que aprender para cada situación de enfermedad, para protegerse de él y para proteger al niño, porque también es una enfermedad contagiosa y que a lo mejor con resistente a la vancomicina, y que puede el mismo docente contagiar, y que también tiene que protegerse. Todo esto es lo que el docente, es la información que el docente debe recibir, para el curso que recibe, pero ya la vinculación con la protección con salud. Todo eso es lo que ella trata de preparar a los docentes y lo van a ingresar. Eso que debemos hacer. Y otra parte de la información que, bien recibe la información, no llega a ser del todo médica, lo que le puedan, las dudas que puedan surgir en el niño y en la familia, como que se las terminan de aclarar los médicos, el docente. Y tiene una relación con el médico, el docente tiene una relación. que en los hospitales se da una situación que es bastante particular, sobre todo en estos hospitales, y es que, sobre todo cuando los padres vienen de ámbitos socioeconómicos más humildes, tienen graves problemas de comunicación con los médicos. O sea, los médicos hablan y los padres no entienden nada de lo que dicen, y habitualmente los médicos tampoco escuchan lo que los padres dicen, ¿no? Porque están como en otro plano, escuchar a los súbditos es difícil. Y entonces ahí los que aparecen son los enfermeros, muy a menudo, que hacen como una especie de traducción, ¿no? De nexo entre una cosa y la otra, y dice, lo que quiso decir el doctor es tal cosa, o usted tiene que hacer, y se lo explican de maneras más sencillas, y quizás con alguna deformación también, ¿no? Y la vuelta también, ¿no es cierto? Porque le hacen notar al médico cosas que tienen que ver a veces con el sentido común o con la información que el médico no sabe, no conoce, no escucha, y que trae la familia, los padres. Y se me ocurre que este lugar del maestro debe claro, ser sí, una cosa también que, parecida. Parte de la formación era la información, la información a los padres, la información al niño, porque él también tiene que saber que él es un paciente y tiene que saber. ¿Qué le pasa? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? ¿Y cómo es el equipo? ¿Tiene? Porque acá me parece que aparece algo de lo que no sé. Claro, porque acá aparece el equipo de la escuela en sí, ¿no es cierto? Profesor de educación primaria, a nivel inicial, especialistas en estimulación. Una educación clásica, musical, artesanal, tecnología, educación física, juego, ajedrez, informática, teatro, literatura, bibliotecaria. ¿60 en el personal? Sí, en total, está en la escuela. Sí, total son 60. Es un montón, ¿no? Claro, el personal de conducción, una dirección, una cosa que son un maestro para un chico. La mayoría de los profesionales. Ajá. Dice 13 maestros de grado, 8 maestros de educación inicial, 8 de educación artesanal y técnica, 8 maestros de educación plástica, 6 maestros de educación musical, un profesor de educación física, personal auxiliar también de portería y uno, 2 profesores de computación, profesores de teatro y literatura y 3 profesores de juego y ajedrez. Está muy diversificado. No, pero además esto ayuda a tener un panorama de por dónde va la, digamos, la idea de qué se hace en la escuela, ¿no? Siempre depende de cada situación social, es lo que dice más un capítulo, de cada situación, de cada enfermedad, del momento de cada enfermedad. Porque también forma parte, como dijimos, de lugar de buena vida, por lo tanto, en algún momento, nos contaba caso de esta de experiencia. Los padres en este momento. Los que tienen en el video vemos cómo se va. En este caso, dentro del hospital de Garrafa, no siempre se van de esa manera. Y eso también forma parte. Ayudar a los padres y ayudar al niño, aunque sea acompañándolo, en este momento acompañando. Ustedes decían, me surgió alguna duda de si A ver, solo es la escuela la que debería estar dando ese apoyo a los padres y a las familias, ¿no? Me parece como que, o sea, no porque no lo tenga que hacer, sino si solo es la escuela, ¿no? Porque ahí me parece que como que la escuela, en todo caso, si no tiene un equipo muy fuerte, ahí se está metiendo también en camisa de llegada, ¿no? Es medio complicado sostener eso, más en un lugar como Garra, ¿no? Creo que debería haber un sólido psicólogo, psiquiatra, más que educadores, ¿no? Porque ahí las cuestiones que se juegan son no de la índole pedagógica, ¿no? Esa era una duda que me quedaba. No me acuerdo en algún momento que hubiera otro equipo que ayudase, no. Pero con mi parte sé que tienen gran cantidad de videos que son utilizados para los padres, prequirúrgicos o para que frente a las enfermedades, porque yo también asistí al hospital y ante una cirugía, cita a los padres, o sea, cita a los padres anteriormente y se pasan videos y le hacen una intervención y como también de apoyo a los padres. ¿Y eso lo hace la escuela o lo hace otro ámbito del hospital? Realmente no lo sé, porque yo solo lo había vivido en otro momento, en otra vez que yo asistí al hospital, ahora no. En este momento no se lo preguntamos a la directora, no lo sé, pero lo acabo. Pero eso también es una cosa de padre. No, por ejemplo, nosotros tuvimos esa nena que tenía que estar en tercer grado con un déficit severo de visión, fue atendida con el Garrahan. Y cuando ella salió, lo único que le dieron era un papel que la mamá me lo mostró, donde tenía que ir a la escuela número 35, creo que era, de disminuidos visuales y izquierdos de capital federal, pero ella vive en la sede y dice, yo estudié en la escuela, claro. Pero por ahí ellos tienen reconocimiento de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Y no, es lo que pasa. Eso decía, se derivan al lugar de donde está. Yo se lo derivan a la capital, pero no a la provincia. Claro, no. Y hablar de las situaciones que tenemos que ver en el interior del país. No, el caso de la guerra ya tiene una cantidad importante de pacientes que son en el interior del país. Porque el único de ese gran país son los dos únicos hospitales de alta complejidad de pediatría. Así que es común, digamos, que tengan pacientes de cualquier lado, ¿no? Bueno, gente. Nadie más tiene nada que preguntar, han quedado ahí aplastados. Bueno, a ver, antes de hacer un cortecito, yo quería hablar dos situaciones con ustedes. En primer lugar, creo que las chicas corresponden, ¿no? A pesar de la angustia, un aplauso. No, yo creo que lo que más angustia es pensar que es hoy. Uno está acostumbrado a vivir el hoy, pero siempre está pensando en el mañana. Entonces esa cuestión de que te pone un límite que vas a decir hoy porque no sabes qué va a pasar en tu casa, eso debe ser muy difícil de manejar, no sé de cómo. Por eso que a lo mejor deben tener algún equipo que sostenga también a los mismos docentes en esta situación. No, dijo que no, que antes dependía de la preparación inicial y que era lo que faltaba, la ayuda, y eso mismo. Nosotros le preguntamos, claro. Y más sobre todo cuando tuvo un año de dificultad de chicos. Sí, pero yo me imagino, digamos, que por preparación que uno tenga, sostener a un chico que está agonizando y una familia que ve que se le muere el hijo, debe ser muy duro. Por eso dijo que confiaba en la. Y que decidía estar ahí era porque tenía capacidades especiales y que las dos podrían. Sí, sin duda. No, sin duda, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no cualquiera lo puede. También no tiene cualquiera. Que ver con la naturaleza de cada uno. Por ahí es que lo decido de esa manera, pero el vivir cotidianamente con estas situaciones no uno puede terminar en una de otra manera de no lo de paralelamente, ¿no? Como el pasa al médico. Claro, lo que le pasa por ahí a los médicos. Claro, ahí pero esa es la cuestión difícil, porque esa es la cuestión, o sea, la defensa del médico es cosificar al paciente. El paciente deja de ser una persona y se transforma en un niño, en una pierna, en algo que hay que curar, o hay que sacar, o hay que, digamos, pero deja de ser persona, ¿no? Aún a pesar de eso, digamos, estas son defensas que funcionan en ciertos niveles, pero el índice más alto de enfermedades coronarias, cardíacas y muerte por ataques cardíacos lo tienen los cirujanos. No es una casualidad eso, ¿no? A pesar de que se puedan poner sus paredes y sus cosas, esto transita de alguna manera igual. Pero se me ocurre que ahí hay un tema que el docente, al contrario, el docente se compromete justamente desde la vida, desde el crecimiento, desde el tratar de pensar que puede haber algún tipo de futuro, ¿no? Y ahí se me ocurre que debe ser muy difícil. Muy difícil. Bueno, damos por terminado. Entonces les voy a robar un ratito por dos cosas. Una primera, que es algo que me preocupó la vez pasada, porque una vez que la gente que estaba dando la clase terminó la clase, nos hemos llamado categorismo, había desaparecido la mitad de la gente. A ver, yo no tengo problemas, lo dije el primer día, en que nosotros hablemos qué pasa con cada uno y si puede llegar temprano, si tiene que ir temprano y demás. Pero lo que no voy a aceptar son situaciones de hecho. O sea, si ustedes decidieron que se iban o que tenían que ir, creo que lo menos que debían haber hecho es haber conversado esta situación. Miren, me tengo que ir por tal cosa. Me parece que, digamos, vienen, firman y después se van. Entonces, digo, me parece que no es honesta esa actitud. ¿Sí? Insisto, no, digamos, esto no tiene que ver con no entender que ustedes por ahí puedan necesitar irse, ¿eh? Pero digo, bueno, si necesitan irse, digan no. Bien, se acabó. Segunda cuestión, que esta es una que a mí personalmente me desagrada más, y tiene que ver con todos esos volantes, todas esas cosas que andan pegadas, circulando por todos lados. En un primer momento, la verdad que yo pensé que no merecía la pena contestarlo, entre otras cosas porque personalmente, es una cuestión personal mía, tengo pobre opinión de quienes escriben eso, pero estas son cuestiones personales, digamos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando eso se escribe, se pone nombres, apellidos, se juzga a la gente, me parece que uno por lo menos tiene que salir a decir lo que uno piensa acerca de eso, sobre todo porque mi nombre y el de otros compañeros está en esos papeles. Y quiero decir que esto además produce mucho dolor tener que decirlo de esta manera. En primer lugar, porque yo estoy trabajando en esta universidad hace más de 20 años, no caí ayer. Fui convocado a trabajar en el momento en que se reabría la universidad por Susana Dios. Y creo que, digamos, creo que lo que más me duele de todo esto no es lo que se dice, sino cómo se dice. Y bueno, eso es un poco lo que yo les quiero comentar, digo por ahí brevemente, si ustedes quieren lo podemos ver con detalles, con documentos, con todo lo que ustedes quieran. Yo me quiero referir a una cuestión. Ya se puede llevar, ¿no? Se lo puede llevar por favor. De todas las cosas me quiero referir a dos cuestiones. Una primera cuestión es que, digamos, ahí se rotula. Ahí se dice fulano, mengano, perengano, qué sé yo, son los agentes de la derecha que vienen a imponer un plan retrógrado. Y entonces, bueno, la cuestión en todo esto es qué es lo que significa esto de imponer un plan retrógrado y qué es lo que significa esto de ser los personeros de una pretendida derecha en la cuestión de la universidad. A ver, esto merece un cierto nivel de historia en todo esto. Ustedes seguramente no lo saben, pero no tienen que saberlo, pero dentro del departamento durante muchos años, prácticamente hasta hace 4 años, el departamento estuvo, desde su fundación, hasta esa época, estuvo dirigido, organizado de alguna manera por un grupo de docentes que era auxiliares, que era un grupo homogéneo, que fue el grupo iniciador, el que le dio una impronta a la carrera, al tipo de carrera y demás. Estoy hablando de 20 y pico de años a esta parte. Y que a partir de ese momento, de los 4 años más o menos, se produce en el seno de ese grupo una fractura, una ruptura que tenía que ver sobre todo con un cierto tipo de perspectivas hacia dónde se debía conducir, o hacia dónde se debía, o cómo se debía organizar y dirigir el departamento. Y quedó un grupo, de gente más pegada a la conducción tradicional y otro grupo de gente en la que me incluyo, o nos incluimos estos que estamos señalados acá, que pensamos que, sin renegar de todo lo que se hizo en el pasado, que hay cosas que hay que modificar y hay que cambiar en función de mejorar la situación. Esas son las cosas que están escritas en la plataforma que nosotros presentamos para hacer el hecho y que la gente con mayoría votó y eligió de acuerdo a los criterios que se usan en la universidad para decidir estas cosas, que son los votos. Y dentro de muchos puntos que se decía allí, se decían cosas como reorganizar académicamente el departamento por área, porque ese es un departamento que está organizado como si fuera una facultad. Quizás a ustedes esto no les suene, pero ustedes saben que la Universidad de Luján es una organización departamental. ¿Qué significa departamental? Significa que, los departamentos ofrecen, o mejor dicho, proveen de docentes, que son los que tienen los departamentos, son los que tienen a su cargo la docencia, la investigación y la extensión. Y las carreras, que se organizan como aparte de los departamentos, les piden a los departamentos: necesito para tal plan de estudio tantos profesores de esto, tantos de lo otro, tantos para dar tal asignatura, etc. Y el departamento es el que se ocupa de proveer esto, ¿eh? Digamos como una trama cruzada. ¿Cuál es el sentido de la departamentalización? El sentido es que se generen áreas, equipos de trabajo que puedan trabajar en un conjunto de materias que son parecidas. Yo les voy a dar un ejemplo para que quizás ustedes entiendan. En las facultades tradicionales, esperen, primero termino con esto. Entonces, ¿qué pasa? Supongan ustedes, en el departamento se dan 5 o 6 materias de psicología evolutiva. porque se da las dos que son de la licenciatura, se da para nivel inicial, se da para los profesorados de historia y geografía, se da para el tema, o sea, hay una cantidad de materias que tienen que ver con el área disciplinar de la psicología evolutiva, y que se dan para distintas asignaturas. La idea de los departamentos y las áreas es crear equipos que trabajen sobre eso, pues se supone que estos equipos son, digamos, algo así como una fuente de producción, de conocimiento y de investigación sobre problemas y temas específicos. ¿Entiendes? A diferencia de la organización tradicional de facultades, en donde, digamos, cada carrera, cada facultad está encerrada en sí misma y cada carrera está encerrada en sí misma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se nombra un docente en una facultad, se lo nombra para dictar una materia específica. Y ese docente no puede dictar ninguna otra cosa que esa materia específica. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia. En un caso se piensa en la creación de grupos de trabajo que trabajen sobre problemas en áreas disciplinares, y en otro caso se piensa desde una cátedra con una organización mucho más vertical que trabaje sobre los problemas de esa asignatura en particular. Si llegan a ver la diferencia, bueno, yo les podría decir, cada cosa tiene sus problemas, tiene sus ventajas. Yo creo que la organización departamental podría tener ventajas si realmente se aplicara. En esta universidad existen muchos problemas para aplicarla, pero una de las ventajas que tiene es permitir y potenciar el trabajo interdisciplinar. Supongan, por ejemplo, nosotros que hemos creado en el departamento un área que vincule todas las filosofías. Entonces tenemos filosofía, ética, epistemología, son tres como asignaturas vinculadas. Nos parece que esto podría potenciar un trabajo de equipo interesante. Nos parece importante crear el área de las neurociencias. ¿No es cierto? Que es un área que está en pleno desarrollo y del cual nosotros apenas tenemos una asignatura en una carrera, y que está produciendo trabajos de investigación muy interesantes. Entonces nos parece bueno potenciar esto. Nos queremos crear el área de las didácticas específicas, que es otro tema que nosotros tenemos muy relegado y que realmente hay enorme cantidad de producción, de trabajos, etcétera, que apunta a esto. Esto de ninguna manera quiere decir que estemos pensando cerrar el área de no sé qué cosa. De ninguna manera quiere decir que nosotros estemos negando la importancia de la sociología, de la política, de la filosofía. Estamos tratando de armar y generar equipos de trabajo. Esto es lo que, digamos, en función de ciertos intereses de sector, derogativas que se han ido acumulando a través del tiempo, no nos dejan hacer. Y la otra pata de esto es que el departamento tiene 166 docentes de todas las categorías, de los cuales hay solamente 33 que tienen concursos en vigencia. Todos los demás o nunca han concursado, hay muchos, o sus concursos están vencidos. La otra pata de nuestra propuesta justamente es llamar a todo lo que se pueda en cuanto a estos concursos, tratando obviamente de no perjudicar a nadie en particular, pero sí nuestra política es llamar todos los concursos, porque entendemos que esta es la garantía de una apertura disciplinar, una apertura científica, de claridad política e ideológica en cuanto a que gane el mejor y no gane el amigo. Bueno, ustedes saben lo que esto significa, una tradición, una reforma universitaria y todo esto del sistema de los concursos. Como queremos implementar concursos, justamente nos dicen que somos contrarios a la reforma. Entonces, mucho no sé, pero la parte de esta infundada acusación. Esta es la otra cuestión. Nosotros estamos tratando de sacar concursos y estos concursos, así como las tareas, están siendo trabados. Cuando yo les digo están siendo trabados, ¿qué es lo que pasa? Que hay el grupo de minoría se levanta de consejo cuando se tienen que tomar decisiones y les hace un quórum, con lo cual no se pueden tomar las decisiones. Esto, digamos, tiene, yo diría, es democrático entre comillas. Pero de última está produciendo esto. El consejo no se puede reunir ya hace 3 o 4 reuniones porque además coinciden con los días de huelga. Nosotros sostenemos que las actividades de gestión no se pueden paralizar porque esto significa que hay gente que puede quedar sin cobrar, hay cargos que no se cubren, hay concursos que no se hacen. Es un enorme desperdicio de tiempo y de esfuerzo para la universidad, que por otro lado entonces empieza a ver desnaturalizada su función y se empieza a vaciar. Y no, lo último que queremos es que se vacíe la universidad. Y bueno, hay gente que piensa que, digamos, la huelga es la huelga y entonces hay que respetarla de manera tal que se llegue a esta situación. Y en el marco de estos concursos aparece por un pedido del Consejo Superior, por otro motivo, digamos, por un concurso del Departamento de Ciencias Sociales, que generó una gran discusión en el Consejo Superior, que era un concurso viejo. Entonces, una de las cuestiones que se plantearon los consejeros en ese momento fue cómo podía haber concursos tan viejos. Y entonces se pidió un informe a los departamentos acerca de qué concursos tenían que se hubieran llamado antes del año 2005. Se daba como 2 años de plazo para esto, pensando que 2 años es un tiempo razonable para procesar todos los pasos que significa un concurso. Entre esos concursos, en el departamento había 5 o 6 de esos concursos. La decisión nuestra fue seguir adelante con todos los concursos, tratando de solventar, solucionar los problemas que pudieran tener esos concursos. Y llevarlos adelante para tratar de, digamos, cumplir esto que yo les decía, de llamar todos los concursos posibles. Entre esos concursos habían 2 que eran de estas personas que aparecen ahí nombradas, y que eran concursos que durante sesiones anteriores habían tenido largos procesos a través de los cuales se había dilatado la decisión de llamar. Sesiones en las cuales, digamos, nosotros no tuvimos que ver con esa sesión en particular. O sea, participamos del grupo que estaba ahí, pero no éramos los que sesionaron. De cualquier manera, y esto se puede probar documentalmente, aunque eso no se hubiera retrasado, también hubiera sido imposible llamarlo. Pero al margen de eso, cuando se pone sobre el tapete la realización de estos concursos, aparece que 2 profesoras habían cumplido ya los 65 años. Y entonces no se podían presentar si estos concursos continuaban. Les aclaro que este es el caso de muchos profesores. En este caso se da que estos 2 concursos ya habían sido llamados. Y hay muchos otros que se van a llamar y los profesores van a tener el mismo problema. Uh-huh. O sea, cumplieron los 65 años, hay una ley, esto no es una decisión ni del departamento ni de la universidad, es una ley nacional que los obliga a jubilar. Y en ese caso tienen, digamos, varias alternativas. Uno es que el departamento, considerando importante su gestión, los contrate. Otro es que se los nombre profesores eméritos o profesores consultos, de acuerdo a su categoría. Y en ese caso pueden seguir trabajando haciendo ciertas tareas vinculadas, digamos, a su jerarquía. Por ejemplo, con un profesor emérito consulto es algo muy importante. Esta es la situación que estas personas no aceptan. Digamos, lo que pretenden es que no se aplique una ley nacional que se aplica en general, y se han aplicado en otros departamentos, y otros departamentos han nombrado profesores eméritos o consultos a quienes consideraban oportuno hacerlo. En realidad lo que están haciendo es, digamos, sosteniendo el privilegio de no aplicar las leyes. Esta es, de alguna manera, la visión que nosotros tenemos. Esto le da una situación privilegiada y perjudica a quienes se oponen más a esto, porque cuando esto se trató en el Consejo Directivo, los graduados, perdón, los auxiliares fueron quienes más protestaron en este sentido. ¿Por qué protestan? Porque si una persona no tiene límite en cuanto a su posibilidad de permanecer en el sistema, digo, el límite salvo la esclerosis, entonces lo que sucede es que los que vienen abajo no pueden ascender, digamos, no pueden ocupar los cargos. Bueno, quienes trabajan en la docencia saben de esto, ¿no es cierto? Por eso, digamos, a ver, yo esto no sé si es bueno o malo, pero esto es una ley nacional que existe y que dice que a tal edad, 65 años, todo el mundo se tiene que jubilar. Y después la institución decide si quiere seguir contando con ellos o no. Bueno, esto es lo que no admiten. Digamos, resulta extraño esto, ¿no? Como decirlo, ¿no? Alguien no admite y se aplica una ley, ¿no? Y esto es lo que están denunciando. La semana pasada tuvimos alguien pasó del centro de estudiantes a comentar esto que pasaba, y lo que ellos aducían era que esto hacía años que estaba, pero que recién se quiere poner en aplicación ahora, y que las personas que a las cuales se les aplicaría esta normativa, que ya es vieja, era parte de la oposición de la gestión. Entonces, bueno, esto es lo que comentaba el docente de estudiantes. Mira, yo te insisto, estos dos concursos son estos dos que están. Hay otro concurso más, y este es todavía más nefasto todavía, porque se trata del concurso de Graciela Carbone. En todo caso, no es de este grupo, le diré, más de nuestro grupo. ¿Y qué pasó? Fíjate hasta qué punto es nefasta esta cuestión. ¿Qué pasó con Graciela? El concurso de ella salió a tiempo y estuvo esperando 6 meses dormido en el cajón del escritorio secretario académico, que quería juntar muchos para publicar un solo edicto, porque los edictos son caros. Uh-huh. Entonces, y en esos 6 meses se le pasó la edad. Así que, y bueno, también Graciela Carbone cae en esa volteada. No es solo, digamos, estos dos, porque aparecieron acá. El de Graciela Carbone siguió su curso y se va a llamar, y Graciela no se va a poder presentar, y lamentablemente es así. A ver, y va a haber otros casos, porque hay muchos, ¿cuántos docentes de ambos lados, digamos, o de varios lados, que están en estas condiciones? Bueno, ahí habrá que evaluar qué pasa. Y a ver, insisto, esto no se trata de decir, bueno, la gente dijo que desecharla. Nosotros no pensamos de ninguna manera eso. Nosotros decimos lo que hay que hacer es organizar alguna manera de sostener a esa persona, pero por otro lado también atender a la necesidad que tienen los cuadros jóvenes de seguir sus carreras. Y entonces hay que hacer las dos cosas. Y para eso propusimos armar una comisión que en 30 días reglamentara esta cuestión de los eméritos, los consultos, los contratos y todo esto, que son las opciones que hay para salir de esto. Y bueno, seguir adelante con los concursos, digamos, como abrir las dos puertas. Esto tampoco está hecho. No se están las actas, se están las actas del consejo, ustedes lo van a poder leer cuando se termine. ¿No se aceptó directamente o se retiraron y no se pudo? Bueno, para no aceptarlos se retiraron. Digamos, porque ellos sostienen que primero hay que nombrar los consultos y méritos y después destinados a con otros. Lo cual nos pone a nosotros, digamos, primero nos creemos que corresponda, porque esto significaría decir tal concurso estaba asignado a tal persona. Sí. Entonces, si, si esta persona no se puede presentar, yo la nombro por otro lado. Uh-huh. En realidad los concursos son de la institución de las personas, esto por un lado. Y el, la segunda cuestión es que nosotros vamos a responder al consejo. El consejo nos pidió una información y nosotros tenemos que decidir qué hacemos con esa sucesión. Y esto tiene también no se puede encajonear, y yo no puedo decirle al consejo resolví encajonearlo 30 días, 60 días para ver qué tal. ¿Tiene que ver con los posgrados también esta normativa no, o no tiene nada que ver? No. Entonces, a ver, ahí me pusiste en una duda, la verdad es que no lo sé. Eso no lo sé, si es también. Me parece que para los posgrados no, es solo para las carreras de grado, porque una de las cosas que pueden seguir haciendo los eméritos y los consultos justamente dirigiendo posgrados, sí, este tipo de tarea más cualificada que tienen los docentes. Pero la verdad es que lo aprendí de una forma. Bueno, así que en esta situación lamentable estamos. Digamos, yo lo que quiero es brindarles esta información para que por lo menos escuchen otra campana, después, bueno, ustedes sabrán qué es lo que deben hacer y cómo tienen que hacer las cosas. Pero me pareció importante darles esto, porque si no, lo único que se escucha es esta información. Hay una cosa que me quedó por explicarles, y que es la siguiente. Hacer un concurso, un concurso regular, ordinario. Y después están los interinos que se hacen como más rápidamente. Me los quieta, un montón. Bueno, pero eso es rápido. Ah, bueno. Porque vos fijate que ese concurso se terminó llamando en marzo, y aún con las impugnaciones y con otras cosas, hoy ya está resuelto. Uh-huh. Entonces, de última, entre marzo y ahora, y marzo, abril, mayo, en 3 meses se resolvió. Un concurso ordinario puede llevar más de un año, año y medio. Por eso el Consejo Superior dio ese plazo de 2 años. A ver, les cuento. Un profesor o el jefe de división que sabe que hay un profesor que se le termina la vigencia de su concurso. ¿Por cuánto? ¿Qué vigencia tiene? Depende del grado, ¿no? Los docentes tienen entre 5 y 7 años, depende de la categoría. Los auxiliares entre 3 y 4. ¿Qué han dado concurso ordinario? De los ordinarios se habla. Los interinos son interinos hasta que se sustancie el ordinario. Ah, está. Por eso son interinos. Por eso se creó el mecanismo del interino, que es para, hacer las cosas más rápidos hasta que se hace todo este proceso. Y de cualquier manera, no hay ningún mecanismo que permita, legalmente desde el departamento, cubrir una emergencia. Algo de decir, bueno, no puedo esperar, como epistemología, no puedo esperar 3 meses. No hay manera. O sea, la manera puede ser contratar a alguien, cosa que legalmente se puede hacer, pero la normativa del departamento lo impide, porque justamente se crean los temas de concursos interinos para evitar la contratación a alguien. Y cuando el caso de epistemología se propusimos contratar a alguien hasta que se resolviera el concurso interino, los graduados se opusieron, tienen su razón, perdón, digo los auxiliares, porque dicen que en ese caso se está dejando sin efecto los concursos y que, digamos, los está dejando de lado a ellos, que son los que tienen más interés en estos concursos. Digo entonces, el docente o el jefe de división inician el pedido de concurso. Ese pedido de concurso va a la directora decana. La directora decana lo gira a por lo menos 2 comisiones del Consejo Departamental, que son la de presupuesto, que tiene que ver si este concurso genera nuevos gastos, si se pueden afrontar los gastos, y la de asuntos académicos, que estudia el perfil y el cargo, la sustancia de lo que se llama concurso. Las 2 comisiones tienen que aprobar lo pedido, y en este caso pasa al consejo departamental, que a su vez lo aprueba. Entonces fíjense, se reúne una comisión, se reúne otra comisión, ahí tienen 2-3 meses, se reúne el consejo directivo 4 meses, con suerte, ¿no?, como para que esto vaya a transcurrir. El consejo directivo aprueba todo esto, esto va a la secretaría académica de la universidad, porque los concursos ordinarios se sustancian en el ámbito de la universidad, no del departamento. El departamento los organiza, pero es el consejo superior de la universidad el que los aprueba, el que aprueba los jurados, el que aprueba. Si el jurado que se propone es un jurado que ya ha sido jurado en la universidad, esto puede ir un poquito más rápido. Si ese jurado no ha sido jurado en la universidad, se tiene que considerar los currículums del jurado y tiene que pasar por los 4 decanos para que los 4 decanos avalen ese jurado. Después que hizo toda esa vuelta, recién llega al Consejo Superior, al Consejo Superior, y la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Superior lo considera. Cuando esa comisión lo aprueba, entonces pasa al Consejo Superior para que el Consejo Superior, a su vez, apruebe todo este trámite. Ya ahí, imagínense, estamos cerca del año de trámite, ¿sí? Una vez que eso pasó, llega, vuelve a la Secretaría Académica de la Universidad, que es la que tiene que publicar los edictos. Y entonces eso se hace demora porque se juntan, ¿no?, que eso que le pasó en este caso de Carbone, se juntan varios concursos, porque un edicto sale muy caro, entonces si uno publica mucho, la cuestión se abarata. Y cuando se junta todo eso, sale la publicación en el diario. A partir de ahí, recién, se pueden inscribir. Entonces hay un plazo para que se inscriban. Hay un plazo para que puedan impugnar o observar al jurado, porque puede ser que alguno de los que se presenta tenga algún entuerto con alguno de los jurados, entonces puede observar al jurado y pedir que se modifique el jurado. Bueno, se produce, bueno, y después se tiene que, el jurado se tiene que reunir. Ustedes saben que en general los que son jurados es gente bastante comprometida, porque tienen un gran prestigio académico, y a veces nos ha pasado estar un año tratando de reunir un jurado y no encuentran el momento de reunirse, hasta el punto que hay gente que es jurado que han fallecido en el camino. El alumno puede fallecer, también, pero por desesperación. Bueno. Y bueno, cuando el jurado resuelve qué día se reúne, tiene que resolver también qué modalidad de trabajo va a seguir. ¿Sí? Si va a ser una entrevista, cómo va a ser la entrevista. Tiene que presentar temas y se tienen que sortear los temas. ¿Sí? Esto, todo esto es tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, llega un momento en que se fija, bueno, tal día va a ser el concurso y se va a seleccionar tal tema. Y a partir de ese momento se produce el concurso en sí. Una vez que el concurso se produce, puede pasar que todo el jurado esté de acuerdo y produzca un dictamen único, y todos los participantes estén de acuerdo con el dictamen, y los veedores y demás, y todo ande sobre ruedas. Puede pasar que no, puede pasar como pasó en epistemología, que hubo 2 dictámenes, uno de mayoría, uno de minoría, y encima hubo un concursante que también impugnó uno de los dictámenes, lo cual obliga a tratar todo otra vez, porque esos dictámenes, una vez que están aprobados, pasan al Consejo Departamental para que el Consejo Departamental los apruebe. Si hay impugnaciones, en general lo que se hace, en el caso de epistemología, es pedir al jurado que amplíe el dictamen para poder entender, para poder responder las impugnaciones. Y bueno, y eso lleva a que los jurados se tengan que reunir nuevamente, jurados, los veedores, todos los que participaron ahí, que se reúnan nuevamente, que elaboren, vean si llegan a un consenso o no, o ratifiquen lo que habían dicho en su momento en cada uno de los dictámenes, y vuelta otra vez vuelve al Consejo Departamental. Y el Consejo Departamental toma una decisión. Una vez que el Consejo Departamental toma esa decisión, ¿qué puede ser que recomendar que el Consejo Superior apruebe tal dictamen o apruebe el dictamen? Esto pasa nuevamente a la Secretaría General de la Universidad, a la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Superior, y cuando la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Superior produce su dictamen, lo mandan al Consejo Superior, quien por fin aprueba el concurso, que empieza a tener lugar después que se publica la, o sea, que se hace la resolución correspondiente y se publica esa resolución. Entonces, a partir de ese momento uno puede decir, bueno, acá terminó el concurso, cuando además se notifica a las personas que ganaron el concurso y se les entrega, digamos, la resolución en donde se dice que han sido designados de tal manera. Este es el trámite de un concurso, ¿sí? Entonces, cuando se entra, ¿por qué les explico todo esto? Porque que vean que esto, a ver, esto me dirán, es un infierno de burocracia, ¿sí? Es un infierno de burocracia. Como muchas cosas de esta estructura universitaria son un infierno de burocracia. Yo les diría que si yo sea un docente, pide una licencia, esa licencia va a la decana, y la decana a la comisión de reglamento, la comisión de reglamento estudia si está o no a favor del reglamento, y se aprueba en el consejo departamental, y si es por más de 15 días, tienen que aprobarse en el consejo superior y hacer un trámite. Fíjense, todo esto es una burocracia infernal. Ahora, ¿por qué existe toda esta burocracia? No es solo por una cuestión de estupidez universitaria, sino además porque son los mecanismos, mejores o peores, que se toman para garantizar ciertos derechos de las personas. Y esos derechos son justamente el de tener un trato igualitario, el de no ser discriminado, el de que sean considerados todos sus antecedentes, de que el jurado sea imparcial. Además, pone la prueba el ánimo del profesor. Si pasó todo esto, es porque realmente tiene mucho deseo. A ver, pero insisto, esto es parecido al tema de las licitaciones, ¿no? Uno dice, bueno, para comprar 50 estufas tienen que armar una licitación, para comprar los libros tienen que armar una. Sí, es cierto, es un trámite borroso, es un trámite que joroba. Por ahí se hace la licitación y resulta que la mitad de las cosas no se ofrece a nadie, entonces quedan sin comprar y hay que volver otra vez. Es cierto. Pero por otro lado es lo que garantiza ciertos mecanismos de transparencia en la compra. Porque si no, ¿esto cómo se resuelve? Bueno, que el decano designa a dedo a su amigo, como pasa en las universidades privadas. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, hay una trenza de profesores, docentes, decanos que dicen, bueno, viene fulano, viene mengano, y listo. O el decano dice, bueno, a ver, yo le doy las compras de las estufas a mi primo, que vende estufas. Bueno, cuando uno quiere garantizar que las cosas no sean de ese modo, entonces tiene esos mecanismos burocráticos que tratan de garantizar cierto nivel de transparencia. No siempre lo logran. No siempre lo logran porque los concursos se pueden amañar, las licitaciones también, pero las cosas que pasan, pero bueno, también depende de todos nosotros que estas cosas funcionen más o menos adecuadamente. Pero sí, tiene su sentido. Sería más fácil decir, digamos, bueno, que lo designe el decano, que lo designe Montoto, y entonces las cosas serían más rápidas. Pero obviamente todo el mundo sentiría que sus derechos no son válidos y no son respetados. Quizás las cosas se podrían hacer más rápido si los organismos funcionaran más aceitadamente, puede ser. Pero de cualquier manera, fíjense, con todo esto, yo me he comido algunos pasos seguramente. Por ejemplo, el tiempo de las impugnaciones, otras cosas más. pero todos estos pasos nos dicen que un concurso ordinario lleva mucho tiempo. En el caso particular de estos concursos, se presentaron en el año 2004. En el año 2004 se empieza en Italia, se empieza a gestionar el tema de los concursos y llegan al Consejo Superior en marzo, si yo no recuerdo mal, les puedo confirmar bien las fechas, del 2005. El Consejo Superior, allá por septiembre, octubre del 2005, es curioso además lo que pasa, da una resolución como que aprueba los concursos, y dos o tres días después sale otra resolución diciendo que los concursos no han sido aprobados por el superior porque les falta lo que se llama el perfil. El perfil es decir, bueno, se concursa tal cargo y para aspirar a tal cargo hay que tener tal título, tal preparación, tal condición. En general suelen ser títulos de grado, de posgrado, depende del tipo de concurso, se dice o que tenga mérito, que tenga mérito. ¿Y qué tarea iba a hacer la persona? Esto sí que también es muy importante, porque ahí es donde se le dice, mire, usted va a tener que trabajar en tal lugar, va a tener que hacer tal cosa. Como que se contrata y no se sabe nada. Por razones que desconozco, hasta ese año en el departamento no se mandaban los concursos armados con todos estos datos, solamente se ponen jurados. Y en este año, por razones que también desconozco, el Consejo Superior dice, no, esto no va más así, hay que hacerlo de otra manera. Y entonces esto vuelve al departamento a fines del año 2005, en el momento en que esta gente cumple los 65 años. Vuelven un mes antes de que cumplan los 65 años. Entonces, esto ¿qué es lo que ocurre? Aunque el departamento hubiera hecho el trámite de los sistemas, eso tenía que pasar a la jefa de división para que hiciera los perfiles. Tenía que ir a la Comisión de Asuntos Académicos del Departamento para que comience a aprobar esos perfiles. Tenía que ser aprobado por el Consejo Departamental. Tenía que ir a la Secretaría de Asuntos Académicos. Tenía que ir a la Comisión de Asuntos Académicos del Superior. Tenía que ser aprobado por el Superior. Se tenían que publicar los edictos, todo eso en tres meses, para que esta gente pudiera entrar dentro del concurso. Ya ahí en ese momento el concurso privado. Y desde ese momento quedó guardado en el departamento de concurso. ¿Por qué razón? Porque si se hacía circular, esta gente quedó en la fe. ¿Entiendes lo que digo? O sea, si se cajoneó en el departamento fue para no perjudicar. ¿Y cuándo sale? Cuando el Consejo Superior dice, bueno, a ver qué pasa con todos los concursos que están para mí. Y no se puede sostener más. Esta es demostrable, está el expediente en el departamento, pueden ustedes verlo, pueden hacer todo el seguimiento, es absolutamente claro. Así que bueno, estas son las circunstancias, por eso nosotros decimos que realmente es una infamia lo que dicen nuestros volantes, que miente abiertamente. Y por otro lado, bueno, ¿cuál es el sentido de esto en el escenario que le pidió a Nacional que nosotros tenemos? Porque creo que esta es la otra parte. Pero bueno, ¿qué es lo que se pretende a través de toda esta cuestión? Entonces, esto es lo que les dejo que para que piensen y les he comentado lo que nosotros pensamos sobre esto. Estamos convencidos que la solución de muchos de nuestros problemas es justamente llamar todos los concursos que se puedan llamar, tratando de no jorobar a nadie, pero sí de limpiar toda esta situación. No queremos deshacernos de los viejos y queremos que tengan su lugar, y queremos también dar lugar a que las nuevas generaciones y que estén también en torno a otros lugares, porque si no, estamos como siempre estancados en el mismo lugar. Nos parece que hay mucha gente que, incluso hay lectores, que no pueden ascender el proceso de trabajo práctico, está todo taponado. Así que esto para nosotros es importante. Y esto no responde a ningún plan ni de la derecha, ni del Banco Mundial, ni de nadie, sino responde a un grupo de docentes que tenemos los orígenes más diversos, y que vienen de la izquierda, del Partido Comunista, de otros partidos, quienes vienen del peronismo, quienes vienen del radicalismo. Y bueno, que pensamos que había que mover un poco esta situación. Así que bueno, no nos consideramos los dueños ni de la izquierda ni de la derecha, pero sí entendemos que hay cosas que hay que mejorar y queremos seguir este camino. Bueno, disculpen si les aburrí, nos vemos en un ratito, 10 minutos, 15, para seguir trabajando. No sé si me quieren hacer alguna pregunta sobre este tema. Bueno. Les pido por favor que no se olviden de la lista de asistencia. Gracias. cada vez que me tengo que ir, porque tal vez no quiero, no quiero, no quiero. Original, no sé, yo lo tengo, ¿verdad? Hablamos ya de la clasificación de la OMS, discapacidad, minusvalía, no, que sí, ¿no? Thank you. no sabemos nada de lo que pasa. Vieron la definición de ADD que está también en el famoso manuales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando alguien dice tiene ADD, quiere decir que tiene esos signos, claro, que están caracterizados en ese manual y no tiene ninguna otra cosa. Esto es importantísimo en función de permitir a profesionales que a lo mejor no se ven, ni se conocen, ni han tenido trayectorias comunes, establecer una base de lenguaje común que les permita intercambios que tengan cierto sentido. Bueno, la Organización Mundial de la Salud tiene, entre otras, esa función. En el año 1980, la Organización Mundial de la Salud, ustedes saben que el año 81 fue el año internacional de las personas con discapacidad, y en función de la continuidad de ese año, la Organización Mundial de la Salud, digamos, de alguna manera emitió una declaración en la cual se definía, y está como parte de este manual que las Naciones Unidas emiten para el Año Internacional de las Personas con Discapacidad, estas definiciones que tienen que ver con definir qué es una persona con discapacidad. Y les aclaro que, a pesar del tiempo transcurrido, esta definición tiene plena vigencia. Todavía hoy, cuando alguna persona que tiene una discapacidad va a un hospital público para ser evaluada por su discapacidad y para que se le otorgue el certificado de discapacidad, rigen estas definiciones que son las que vamos a ver ahora. Entonces, obviamente, como organización médica, la OMS tomó una definición que es eminentemente que responde al paradigma médico. Entonces, es una definición que es justamente parte de lo que es el déficit, déficit en la deficiencia, y a partir de eso va estructurando y complejizando esta definición en otras palabras que ahora vamos a ver, pero de alguna manera en donde el punto de origen, el punto neurálgico de la definición siempre es esta idea de deficiencia. Y decía la Organización Mundial de la Salud que deficiencia es la pérdida o anormalidad permanente o transitoria, psicológica, fisiológica o anatómica, de una estructura o función. O sea, alguien que perdió parte de la estructura, perdió un brazo, una pierna, un ojo, o perdió la función de esa estructura. O sea, que aunque tenga el ojo no ve. O que tenga, o que haya perdido la, o tenga una anormalidad psicológica, por ejemplo. Nosotros ya discutimos este tema de la noción de normalidad y anormalidad y todo lo que esto significa, así que no nos vamos a detener en eso, pero fíjense que esta es una definición que está organizada sobre todo en función del organismo, el organismo biológico, ni siquiera del cuerpo, sino del organismo. O sea, ni siquiera de un cuerpo, salvo por ahí en el caso de las alteraciones psicológicas graves, ni siquiera de un cuerpo que implica también una organización psicológica, sino simplemente de una estructura, una función biológica. La segunda definición que da la Organización Mundial es la de incapacidad. Y dice que incapacidad es la restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad. Restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad. Ocasionado por una deficiencia en la forma o dentro del ámbito considerado normal para el ser humano. En la forma, dentro del ámbito, considerado normal para un ser humano. A ver quién puede poner algún ejemplo de eso. Vuelvo a leer. Restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad ocasionados por una deficiencia en la forma o dentro del ámbito considerado normal para el ser humano. Nosotros pensamos que, digamos, en nuestra sociedad es normal, qué sé yo, caminar, desplazarse, correr, etcétera. Una persona que tiene un trastorno motor en sus piernas no lo puede hacer y tiene una incapacidad con respecto a esa actividad. Podríamos ir más allá y decir que esta persona, por ejemplo, puede tener, no se hacen adaptaciones, la incapacidad de conducir un auto. Y consideramos que puede ser una actividad normal para los adultos. ¿Se entiende? Bien. Fíjense que todo se organiza alrededor de la deficiencia. Porque acá no habla de que pudiera ser incapaz de hacer otras cosas que no fueran originadas por la deficiencia. Por ejemplo, si este hombre en silla de ruedas no aprendió a leer y es incapaz de leer porque no fue a la escuela, esto no se considera una incapacidad, porque la incapacidad tiene que tener origen en el déficit. ¿Sí? Bien. Por último, está la noción de minusvalidez. Fíjense cómo cada definición se articula sobre la anterior. Dice, es la incapacidad que constituye una desventaja para una persona dada en cuanto limita o impide el cumplimiento de una función que es normal para esa persona según la edad el sexo y los factores sociales y culturales. Podemos buscar un ejemplo. Sí, puede ser una persona que dice, una persona cuadriplégica que dependa de otra persona para vestir, que no pueda desenvolverse solo. A ver, ¿y por qué eso no sería una incapacidad? Porque acá dice que es muy válido y me parece a mí, ¿no? Que la diferencia con la incapacidad habla de una restricción en elemento del funcionamiento de una actividad, ¿no? Y esto es, digamos, una actividad que no necesariamente le impide desarrollarse como persona. No puede hacer esa actividad, pero siendo menos válido, digamos, ya como que está dependiendo más del exterior. Me parece que hay como un grado, digamos, un grado más arriba, digamos. No me cierro en el ejemplo de esto. A mí por eso la cosa es más simple, no sé. Pues hay algún chico, no sé, 5, 6, 7 años que tiene algún problema motor y que no puede dar bicicleta. A ver si puede desarrollar. Sí, en otra vez, claro, podría salir hasta lo que sea, por ahí. Pero, a ver, fíjense que acá la cuestión está puesta mucho más en los factores sociales y culturales. En el caso de la incapacidad, estaba puesta en función de una actividad en función de la deficiencia. Y acá está puesta la deficiencia en función de esos factores sociales y culturales. Lo que acá está pesando más es lo social y cultural. Digamos, entonces lo que hay que pensar es qué tipo de actividades vinculadas a lo social y cultural esta persona no puede hacer porque aparecen obstáculos en lo social y cultural. Sí, o sea, el ejemplo que él puso de que anda en silla de ruedas y que, no sé, en los colectivos que a veces no tienen la cosita para poder subir a la persona. Por ejemplo, la rampa, ser, por la rampa entre los colectivos, la falta de rampa, ¿eh? Es que claro, la falta de... Entonces, claro, ahí hay un obstáculo que no tiene que ver estrictamente, o sea, tiene que ver con el déficit, la deficiencia, uh-huh, etcétera. Creo que está puesto más en lo social y en lo cultural. Bueno, un ejemplo burro, a lo mejor un ciego no puede manejar. Salvo le consume mujer. Bueno, una vez en un seminario al que yo fui daban un ejemplo que a mí me parecía muy gráfico y siempre lo repito, y que era el siguiente: hace muchos años, para combatir ciertas enfermedades infecciosas, se daba una droga que era la talidomida. La talidomida, sobre todo para combatir la lepra y enfermedades similares a la lepra, se usaba. Que tenía efectos fantásticos en función de la lepra. Y tardíamente, lamentablemente, se descubrió que además de eso producía malformaciones congénitas en niños que hubieran estado expuestos, o digamos, fetos que hubieran estado expuestos a la droga. Lo cual, nacieron niños con deformidades monstruosas, muchos de ellos murieron, y otros realmente tuvieron vidas muy, muy terribles por esas deformidades. Uno de estos casos, que es un caso verídico, contado a un chileno, era de una mujer que nació con los bracitos cortitos y tenía unos pequeños deditos en el extremo del bracito, ¿no? Que era una deformación producida por esto. En el resto, digamos, de sus funciones era absolutamente normal, tenía una inteligencia normal, que realmente se desempeñaba bien, tenía este problema de los bracitos. Entonces, bueno, ahí la deficiencia está clara, ¿no es cierto? Era la pérdida de esa estructura corporal, y por otra que era prácticamente inútil porque no le servían para mucho esos bracitos. Y obviamente había muchas cosas que esta persona no podía hacer por incapacidad, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, no podía abrir la puerta, por ejemplo, no podía escribir, por ejemplo, no podía cortar la comida, servirse la comida. Y esta era su incapacidad. Y ella aprendió a compensar su incapacidad en gran medida utilizando los pies. Entonces usaba los pies para escribir, usaba los pies para abrir las puertas, usaba los pies para tomar el tenedor y pincharse la comida. Y con esto de alguna manera superaba en parte su incapacidad. Ahora la minusvalidez, ¿dónde estaba? Que ella no podía ir a un restaurante a comer con el pie. En ese sentido, ella era menos válida, pero porque apareció un obstáculo social para que ella pudiera ejercer esa habilidad que tenía o esa posibilidad que tenía. De la misma manera que no podía ir al supermercado y seleccionar las cosas con el pie y bueno, todas estas cosas que ella por ahí podía hacer y hacía normalmente en su casa, ¿no? Como, pero claro, había cierto tipo de obstáculos que aparecían más como un obstáculo de cómo los demás la veían y de qué es lo que era normal para esa sociedad y que le impedían ejercer esas posibilidades. Me parece que ahí es donde se ven bien claras las diferencias entre estos tres conceptos. Bueno, ¿les queda alguna duda sobre esto? A ver, insisto, esto es lo que es hoy se utiliza para diagnosticar la discapacidad. Entonces, estos tres conceptos son los conceptos nucleares y en función de eso, cuando alguien, alguna persona con discapacidad va a los servicios que se ocupan de esto para establecer su discapacidad, se establece también cuáles son las condiciones de deficiencia, de incapacidad, de minusvalía con respecto a digamos, lo que los médicos pueden detectar ahí. Y se establecen los porcentajes en función de eso. Entonces se dice que tal persona, tiene un tanto por ciento de discapacidad. Ese tanto por ciento es importante porque de acuerdo al porcentaje de discapacidad que se establezca, la persona tiene o no tiene determinados derechos, prerrogativas, subsidios, becas, una cantidad de cosas por ahí. Entonces, esta es la importancia que puede tener, e incluso en términos de las personas, sobre todo con retardo mental, lo que aparece también es que, digamos, comprobado un retardo mental relativamente importante, tiene su derecho civil. Se hace lo que se llama la curatela, que es una figura legal en la cual se nombra a una persona, en general el padre, el hermano, etcétera, para ejercer los derechos civiles de un adulto. O sea, cuando la persona con discapacidad cumple la mayoría de edad, tendría que empezar a poder ejercer sus derechos civiles. Estos derechos civiles le son quitados y le son transferidos a esta persona que es el que está obligado a cuidar de la persona con discapacidad. Que cuando, digamos, hay y existe, en general son los familiares. En caso de no existir, están los hay personas jurídicas que se ocupan de este tipo de cuestiones. En general suelen ser defensores oficiales, jueces, este tipo de personas que defensores menores, en el caso de que sean menores, que cuando no existen los padres se ocupan de defender los derechos, digamos, que asumen la la defensa de esos derechos que esta persona no tiene o ha tenido. Acá se plantea una cuestión interesante, que lo digo así a nivel de comentario, que tiene que ver con que ahora hay una pelea bastante importante de grupos de padres tratando de establecer que esta curatela puede ser asumida por personas jurídicas que no sean judiciales, digamos. O sea, por ejemplo, una fundación. Esto tiene un sentido que es el siguiente. Hay padres que están tratando de armar organizaciones que les puedan asegurar a lo largo del tiempo, y sobre todo cuando ellos ya no estén, que su hijo va a seguir siendo atendido. Imaginen ustedes que es muy, muy importante, muy fuerte el drama de los padres que tienen hijos que son dependientes, ya sea con cualquier tipo de discapacidad más o menos grave, y que deben ser, saben que deben ser atendidos toda la vida, que no se van a poder desenvolver por sí mismos, y que bueno, a lo mejor mientras ellos están vivos más o menos van a poder sostenerlo. Pero ¿qué pasa si el día de mañana ellos fallecen o si pierden sus posibilidades económicas o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, los hermanos pueden, ¿eh? Pero a veces no hay hermanos, a veces los hermanos no quieren, es una situación muy complicada para un hermano ser padre de su hermano y responsabilizarse de él. Bueno, cuestiones familiares de todo tipo, ¿no? Pero en todo caso, bueno, esto es lo que, esta es una lucha actual, ¿no? De los padres por, digamos, tratar de obtener algún tipo de legislación que les permita derivar este tipo de custodia legal en organizaciones que a su vez garanticen cierto nivel de bienestar y de estabilidad a lo largo del tiempo. Bueno, como ustedes ven, estas definiciones son muy, muy médicas. Están organizadas estrictamente alrededor de esta idea de la enfermedad, del déficit, etc. Y tiene muy poco que ver con esto que comentábamos hace un rato, más vinculado a la idea de salud y de posibilidades y de recursos que podrían tener estas personas. En función de esta limitación en estas definiciones, que tienen otras que ya nosotros podemos detectar inmediatamente, el uso de la noción de normalidad, estas cuestiones que tienen que ver con la influencia de lo cultural, bueno, todo esto que nosotros venimos diciendo, estas definiciones sufrieron numerosas críticas. Entre otras cosas porque básicamente lo que se sostiene desde muchos lugares es que es una visión muy limitada, muy sesgada de lo que es la problemática de la discapacidad. Que si la problemática de la discapacidad se encara solamente como un problema médico, no se va a resolver. La problemática de la discapacidad tiene, digamos, una carga social muy importante, tiene que ver con usos, con costumbres, con comunidades, tiene que ver con cómo van evolucionando ciertas ideas, ciertos conceptos, tiene que ver con razones políticas, con grupos de poder, bueno, con una cantidad de cuestiones que exceden largamente la problemática de la definición médica y en las cuales estas definiciones no dan pie, digamos. Por otro lado, se pone mucho el acento, insisto, en esto que no se puede, y la otra cuestión que se señala acá es que se pierde totalmente la dimensión de la potencialidad de las personas más allá del síndrome. O sea, de alguna manera se cataloga a la persona por un síndrome y la cuestión se cierra ahí como si fuera una verdad revelada, y esto pone piso y techo a las posibilidades de la fe. En función de todas estas críticas, hubo grupos de personas, sobre todo personas con discapacidad, que elaboraron definiciones alternativas de discapacidad. Estas definiciones son las que ustedes tienen en los textos de ese libro de Barton que se llama Discapacidad y Sociedad. Es muy interesante de leer porque justamente desde una perspectiva muy crítica ellos abordan este problema de cómo se considera la discapacidad. Nosotros no tenemos tiempo, pero bueno, para hacer decirlo rápidamente, ellos sostienen, primero, que la discapacidad es solo tangencialmente una cuestión médica. En primer lugar, dicen, el tema de la discapacidad es una cuestión sociopolítica. Y sostienen que, nosotros lo hemos visto, el término discapacidad tiene un desarrollo histórico que ha ido variando a lo largo de las épocas, que esto demuestra justamente que no es un término unívoco y universal como se pretende desde la medicina. Sostienen que siempre estas definiciones han estado de alguna manera atadas a un doble poder, este poder médico-legal, y que este poder médico legal es un poder que es político, que básicamente lo que hace es una situación de regulación y discriminación de las personas. Y ellos se consideran como personas que por tener una deficiencia son políticamente segregadas. Y esta es la definición que dan de discapacidad. El discapacitado es alguien que es políticamente segregado por ser portador de una deficiencia. Fíjense cómo cambia la óptica, ¿no? Cambia la perspectiva totalmente. Y hacen análisis muy interesantes acerca de cómo ha sido la evolución de la noción de normalidad y de la noción de discapacidad. Y cómo se han ido constituyendo especies de reductos de discriminación política en donde justamente las personas con discapacidad son las que, como grupo minoritario junto con otros grupos minoritarios, son sistemáticamente segregados y negados sobre ellos. Y entonces, en ese sentido, ellos se asimilan, de alguna manera se comparan con otros grupos segregados. En rigor lo que ellos dicen, bueno, nosotros tenemos más que ver con las mujeres oprimidas, con los gays, con las razas segregadas, con los pueblos originarios, que con un problema médico. Lo que a nosotros nos pasa no es que tenemos un déficit, sino que somos segregados porque tenemos. Nuestros derechos son negados, nuestras posibilidades de desarrollo son conculcadas porque la sociedad no se hace cargo de que nosotros necesitamos otras cosas y nos brinda estas cosas que nosotros necesitamos. Esta es lo que se llama la perspectiva social. Y esta es una perspectiva que se desarrolla a lo largo de los años 80 y en los 90 tiene ya tanta fuerza que comienzan a surgir cantidad de grupos que empiezan a cuestionar la validez de estas definiciones de la Organización Mundial de la Salud. Las cuestionan con muchos argumentos, algunos de los cuales dije recién. Y básicamente, otro de los argumentos que usan es que en la medida en que ellos son discriminados y, digamos, alienados de su capacidad, de sus derechos y de su capacidad de decisión, es porque hay otro grupo que asume por ellos esas potestades. y que en la medida, digamos, que alguien le saca el derecho a ellos, hay alguien que se apropia de ese derecho de decidir por ellos. Y quienes son ese alguien, básicamente, dicen ellos, son los grupos de poder que están representados fundamentalmente por grupos de profesionales que, aliados por las esferas de poder, del poder de clase, del poder social, digamos, contribuyen a esta cuestión de discriminación de distintos grupos, entre otros las personas con discapacidad. Por eso ellos llevan una pelea muy fuerte contra toda, no solo contra la concepción médica, sino sobre todo contra los grupos profesionales que se lleven como dueños de las verdades acerca de qué es lo que deben o no hacer las personas con discapacidad. Y sostienen a ultranza, y acá hay una cuestión que a mí por lo menos me parece quizás más discutible, el derecho inalienable que tienen las personas con discapacidad de decidir todos los aspectos acerca de su vida. Y en general yo diría que con esto estoy de acuerdo, pero creo que también hay ciertos tipos de límites. A ver, ¿en qué medida, digo, un discapacitado mental profundo puede decidir algo con respecto a ciertas cuestiones? Eso me parece que una persona con un trastorno serio de desarrollo, bueno, hay distintos cuadros que quizás son los más extremos, y acá estamos pensando en una minoría muy, muy minoritaria, y seguramente la gran mayoría entra dentro de estos parámetros que yo dije, pero seguramente hay una minoría muy pequeña en mi opinión. Ellos sostienen que no, y que de alguna manera hay que hacer tomar poder, empoderar, es la palabra que usa, a los grupos de personas con discapacidad y orientarlos, ayudarlos para que ellos sean actores y decisores finales de su destino y de la vida de la. En la bibliografía ustedes tienen un par de artículos de este libro de Barton, que insisto, es muy interesante porque rompe con la visión tradicional de la discapacidad. Y aparece, a ver, para darles un ejemplo, ¿no? Esta cuestión, aparece una persona que escribe que tiene una discapacidad motora bastante grave, y dice, bueno, uno de los parámetros sociales que tiene en la sociedad para calificar a las personas es el trabajo. Una persona se supone que a una determinada edad es normal que trabaje, se supone que es bueno que trabaje, y se supone que, si no lo hace, ahí le pasan cosas malas a algunas cosas. Dice, bueno, pero ¿qué pasa con aquellos que estamos, que tenemos una deficiencia por la cual no podemos trabajar? ¿Es que dejamos de ser personas? ¿Desde qué parámetro? Y bueno, ella analiza las perspectivas desde el capitalismo en función de la economía liberal, en función de todo lo que significa el trabajo, desde la perspectiva marxista, donde el trabajo constituye la esencia del ser humano, me dice que dejamos de ser hombres por esto, ¿no? Bueno, a ver, yo en general no lo comparto mucho, pero me parece muy interesante como perspectiva de discusión, ¿eh? Como, digamos, una voz diferente que está planteando las cosas desde otro lado. Y bueno, desde un lado en donde también es muy difícil para otro ponerse en la piel de ese otro que está hablando desde una discapacidad realmente muy grave. Así que bueno, esta es un poco esa discusión que se plantea en función de estos aportes que hace esta gente. Hacia el año 99, la OMS hace una revisión de esta definición que había dado en los años 80. Justamente porque lo que hace es intentar incorporar esta perspectiva social que y de alguna manera amalgamarla con la perspectiva médica. A esta altura, porque esta es una definición, ahora les voy a contar un poco cómo es una definición que toma una serie de parámetros que, digamos, suman a la definición médica. Desde mi punto de vista no ha sido exitoso, porque creo que lo que han hecho es amontonar cosas más que sintetizar, ¿no? Y sobre todo porque les ha resultado muy difícil poner parámetros descriptivos de ciertas cuestiones que no son justamente las médicas, que son las otras. Y entonces en el año 99 la OMS dice que, o propone una clasificación internacional multivariable en donde entran cuestiones tales como las deficiencias, las funciones corporales, las estructuras corporales, más o menos en los mismos términos que estuvimos viendo recién. Pero entran otras cuestiones, como por ejemplo la actividad, la participación o las restricciones a la participación. La actividad se define como la ejecución de una tarea o acción por un individuo. Esto es muy ambiguo, en realidad no dice por qué. En todo caso, lo que está evitado es decir que es por culpa de la deficiencia. La participación habla de la implicación de un individuo en situaciones vitales en relación con estados de salud, funciones, estructuras corporales, actividades y factores contextuales. O sea, acá está metido todo adentro, pero lo que acá intentan rescatar es algo que viene, seguramente lo vamos a ver mucho más cuando veamos el tema del retardo mental, que viene de la historia del estudio del retardo mental, en donde una de las cuestiones que se analiza es cuál es la capacidad social de las personas, cuál es la capacidad de participar en la vida social. Porque esto es uno de los puntos, digamos, que rompe con la monotonía de los test y pone otro parámetro diferente para poder medir la discapacidad intelectual. Pero esto se aplica obviamente a cualquier otra discapacidad, ¿cierto? O sea, los ciegos tienen problemas de participación social porque les resulta difícil comunicarse, porque escriben o leen con otros materiales, porque, bueno, una cantidad de cosas. Las personas con problemas motores porque no se pueden trasladar, porque no pueden caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos, este tema de la participación en la sociedad es un tema muy importante que además sale de la definición estrictamente. Bueno, entonces no lo van a llegar a ver, pero de alguna manera ellos arman como una especie de cuadro de doble entrada en el cual se van situando capacidades y deficiencias de las personas sobre la base de estas categorías que yo les dije. Y en función de todo esto es que se define si una persona tiene o no discapacidad. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, porque empiezan a aparecer otras cuestiones, como por ejemplo la actividad y la participación, que salen de lo que es el paradigma médico y se meten un poco más en este tema de que reclaman justamente las personas con discapacidad, que es la visión social de la discapacidad. El problema es, o el problema se presentó, porque es una definición que se ofreció, que venía acompañado de Manuel Asigor, ¿no? Se ofreció como prueba, digamos. En el año 99, distintos países del mundo, hubo misiones de la OMS recorriendo países del mundo explicando cómo utilizar esa definición. Y hubo graves problemas, porque mientras se trataba de los aspectos médicos, bueno, eso ya estaba como codificado, venía todo más o menos lo mismo. Ahora, cuando se trataba de medir participación, esto se hacía muy complicado, sobre todo si uno tenía que establecer parámetros internacionales de participación. Porque uno a lo mejor puede medir la participación dentro de un ámbito local. Ahora, ¿cómo hace para medir participación en términos internacionales? Ahí hay factores culturales y sociales muy fuertes. A ver, por poner un ejemplo. ¿No es cierto? Una mujer iraní obviamente no tiene una participación en muchas actividades sociales y culturales solamente porque es mujer o porque tiene cierta edad. Yo tenía un profesor una vez que hablaba, era un hombre que se dedicaba al tema de la instrucción, y él contaba que las escuelas en China raramente los grupos tienen menos de 100 alumnos. Cosa que él decía, bueno, fíjense que no tiene que ver la cantidad de alumnos. Obviamente, en una cultura donde, digamos, todo transcurre mucho más tranquilamente, donde el respeto por el adulto y otras variables juegan muy fuertemente en que pueda haber 100 chicos en un aula y por ahí no vuela una mosca. Pero claro, ahí hay otros factores de la cultura que están incidiendo. Bueno, la gran dificultad en cuantificar de alguna manera o de operacionalizar más que cuantificar todos estos factores llevó esta iniciativa poco menos que al marasmo, porque claro, cuando se les pidió a los distintos países que trataran de establecer parámetros para medir todas estas cuestiones, las cosas que llegaban eran tan de una dispersión tan grande que era imposible obtener mediciones compatibles. Entonces, bueno, este fue uno de los motivos del fracaso de esta iniciativa. El otro, me parece más importante, fue el boicot terrible que hicieron los médicos. Como anécdota, ustedes saben que la Dirección Nacional de Rehabilitación, que funciona ahí en Buenos Aires, cerca de la cancha de River, es una dirección que tradicionalmente es una dirección en mano de médicos. Esos son los médicos que hacen rehabilitación. Cuando la Organización Mundial de la Salud vino a presentar esto, se armó tal lío en esa dirección porque sentían que los médicos perdían el poder de determinar, porque una de las cosas que exigía este tipo de definición era que los equipos que determinaran si una persona era discapacitada o no fueran interdisciplinarios, incluyeran otros profesionales aparte de los médicos. Esto trajo tanto lío que terminó renunciando la directora del sistema. Imagínense el revuelo que hubo. Además, nunca lo llegaron a explicar, nunca lo usaron, no pusieron nada. Pero bueno, tiene que ver con esto que denuncian justamente las personas con discapacidad, de cómo ciertos grupos se construyen como grupos de poder. Y que ojo, no son solo los médicos, son médicos, son psicólogos, son psicopedagogos, hasta son maestros. Bueno, ¿preguntas? Muy bien, nos estamos viendo entonces la semana que viene. Bueno, los que tenemos que discutir notas nos quedamos. El resto parte. ¿Se corre legal? No, acá no legalizada, ah, la radio ilegal, ¿eh? ¿Sabes? Después te voy a pedir un poco más de información sobre la nueva ley, cómo es la radio difusión y de los medios. Como viste que te dice, la ruina, entonces, patrimonio de la humanidad, viste, la gente cae de hambre, viste. Cuando el tipo allá le señora dijo, la frecuencia que se le sacó a claro, la radio municipal, claro, no era radio, claro, claro. Es el 710 que es un muy importante. Perdón. La idea es esa. Claro. Espera, y otra cosa, no es trabajo de hormiga, hay que empezar a decir eso. A todas las casas que voy, yo, gente más sabe las posiciones. Bueno, digo, hay que la ahí está la guerrilla semiológica que me dice. No, no vas vos, no tengo... No. No, boludo. ¿Vos estás sobre aquel lado? Sí, pero me siento... Sí, ¿cómo sigues? No, no, no, sí, mira, el martes hay una... Tenemos una mesa de... un espacio, nosotros planteamos que... Que bueno, que pues, la esa... Esperen que le comente una cuestión. No, no, es el domingo en universo. No, pero me preguntó a mí. Me preguntó a mí. No, pues ya me voy, no, pues ya me voy, por eso. No sé qué se termina en particular. Bueno, lo que como es lo que se le pidió frente a toda esta situación es bueno una mesa de como de diálogo. Y bueno, vamos a ver que vamos a plantear estos puntos, a ver qué es lo que a ustedes les parece. Nosotros nos parece que ustedes tienen que aflojar en estas condiciones. Bueno, le vamos a plantear. ¿Otra posibilidad en la ponencia? Te digo que estás re equivocado. Con la agrupación de pie por una. ¿Cómo? Pero esa que digamos casi no puede hacer nada. En realidad puede. Puede. Esa no quiere hacer ninguna acción legal porque no quiere perjudicar a la universidad, a la ONITA, a todo eso. Pero ella tiene que ir con todas las herramientas legales para hacer mierda a la universidad. Porque lo que hicimos es cajonear su experiencia. Ella tiene pero todo para hacer un trabajo así. No solo esta gestión, sino la anterior. A ver, yo venía de antes. Una campaña. Pero igual, Nicky habla de otra versión. Pero bueno, la cuestión ahora es el martes a las 5 de la tarde, 5 de la tarde, nos vamos a juntar todos con la gestión. Y después, en función de distancia, en función de... Pero ¿cuándo van a arrancar? Se arrancaron, dieron mesa de examen y para la próxima, para el próximo cuatrimestre se empieza a instalar. ¿Y cómo hicieron para tomar eso con tanto? Con tanta ligereza. No, pero digo, ¿qué tomaron? Porque el programa de Pérez era una cosa lo que decía Pérez, la otra, esta mía que se ¿vos fuiste a la mesa o no? No, ahora en julio. Pero ¿qué te fue así publicitario? No, les dejaron hablar de lo que fue fácil, un trámite. Sí, porque dice que, porque claro, me gusta que lo que dice que la bibliografía en serio era decorativa, ¿viste? Sí, claro. La bibliografía. Claro, era más durante la clase. La bibliografía. Sí, compañero, vamos, lo dejo. Hay tres tipos de bibliografía: obligatoria, complementaria y decorativa. Esa es la de Pérez, por ejemplo. Bueno, no, la decorativa dice habla de otra cosa que estaba en la clase. Bueno, vos también. Che. ¿Qué es? La casa. La casa, ¿dónde tienes el chavo? 22.3. ¿De dónde? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿